Y sean todos bienvenidos, gente, a este templo de la total depravación del ser humano que todos conocemos mejor como persona. Se cae. Bienvenidos otra semana a este super frío. Acá de la super gorra, el super cuellero, la super pinta te voy a afanar, cruzate de vereda. Ay, el super hero manga sensei. El super hero manga sensei, super bailecito. Super baile. Super loli. Super lavadora. Decía, lo de la lavadora me hace acordar de... Ay, ¿cómo era? La pregunta que todos estamos haciendo cuando vemos el ending es... ¿Sagiri está usando pants en ese momento? Obvio que no. Pero digo, en ese momento en el que están haciendo lo de la lavadora, me acuerdo de... ¿cómo se llamaba este hentai? Donde están haciendo lo de lavadora. Donde están lavando la ropa. Sí, donde están lavando la ropa. ¿Qué pasa? Ay, ¿cómo se llamaba este hentai? Encima salió junto con Coso. Salió más o menos en la época en que salió el de la chica del polen. Uh-huh. Había uno de... viejísimo. Del año... Tampoco no es tan viejo. Del año de la prehistoria, yo diría. Sí, de la prehistoria, por número, más o menos, puedo ponerle. Era uno era jurásica. Bueno, era uno del mismo estilo que también, sí. Que era... en uno... Eran tres capítulos y me parece que en el capítulo del medio... había una loli que era millonaria que se casaba con un tipo que era grandote. Sí, esta es la segunda. Sería la segunda ova de la chica del polen. Bueno, ¿te acordás que la...? Sí, que no le entra. Que sí, y que se abrazaba la lavadora. Sí, y estaba con el coso. Creo que estaban también con el consolador. Sí, que en un momento se vuelve, se envicia con eso y después se pone con la lavadora que no va más. Basta. No, se fue muy al carajo. Qué buenos recuerdos. Y esto nos va a demostrar que dentro de 4 horas más... Sí, vamos, está hablando de cualquier cosa. Nos va a demostrar que YouTube no nos odia y no nos va a bañar por haber dicho consolador y haber dicho Loli que se masturba con una lavadora. Sí, así arrancamos el programa. Minuto 3 ya estamos con la lavadora, bueno. Bien. Como siempre, bienvenidos a este programa número... ¿qué es? ¿Veintitantos? ¿28? Veintiocho. Se cae Justice. Número 399. Sí. Así que acá esperen al menos 2 semanas hasta que salga. Acá va a ser durísimo. El 400. Encima 2 semanas, boludo. 2 semanas va a caer... No sé cuándo va a caer. Sí, más o menos. ¡Qué garcha! No, sí va a caer por el 20. Pero va a ser antes. Ah, bueno. Sí. ¿Antes de qué? Más o menos 22. 12. Ahí nomás, sí, ahí nomás. Sí, ahí nomás. Como que estamos en el medio de una fecha problemática. No sé si te habrás dado cuenta. Bueno, si querés lo postergamos 3. No sé, podemos hacerlo. Va a estar jodido. Encima está la E3, boludo. No sé, va a ser complicado. Sí, bueno, la E3. Cuando vayas allá y vivas la E3 de verdad. Vivas la E3. Posta, cuando vayas allá y vivas la E3, ahí bueno, te creo. Ahí va a ser la E3. Ahí va a ser la E4 cuando la vivas desde allá. Sí, ya arrancamos con un par de noticias de la E3 que son re locas. ¡Viva la bola! Me encanta que justamente YouTube te dice, te da la opción de programar los eventos, pero cuando querés transmitir el evento es como que... Bueno. Sí, lo estamos haciendo. Te chupo un huevo. Mirá, vos empezaste bien. Qué bien, bravo. Bravo por vos por empezar, gracias. No sé qué carajo estás tocando. Estás como configurando cosas. Sí, es que había programado el evento, pero no me lo tomó por ese lado. No, me dijo, bueno, che, está bien, te voy a tomar como que vas a transmitir por acá. Sino como que tomó el evento anterior y lo duplicó. Y dijo, bueno, sé que estás transmitiendo por acá. Tomá el evento que hiciste la semana pasada. Bueno, después voy a tener que ver cómo mierdas esto, pero bueno. Somos nuevos en esta tecnología del youtubismo. YouTubismo. Así que ya sabes, dale like y suscríbete. Puta madre. ¿No crees que hagamos todo el programa loquendo? Así como que queda mejor. Podría ser. Hola chicos, quería comentarles de este programa. XD. Este tutorial de cómo transmitir videos por YouTube. Sigan el puntero que no se ve pero tiene lupa, entonces síganlo. Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, sí, edición 399, última edición antes de 400. Saludos a Ricardo Lira López, que dice hola. Saludos, Ricardo. Saludos, Ricky. De acá, desde el mundo de los vivos, te saludamos, Ricky. Saludos, coronel. No, me hiciste acordar a la película esta de... ¿cómo se llama? The Secret Life of Pets. Sí. Que justamente le estaban pasando ayer y anteayer en... no, el sábado y el domingo en HBO. Ah, llegó rapidísimo, ¿eh? Como se nota que no, HBO la pone. Hace medio año que... yo me acuerdo que la vi para el cumpleaños de mi vieja. Y era en agosto. No, imagínate que ponle. Ya tenía un tipo importante. Sí, bueno, lo que pasa es que estuvo mucho tiempo en cartelera. Ese. Pero me acuerdo que Ricky era el pato. Sí. El pato que estaba con el que quería matar. No, el que quería matar todo el conejo. Sí, el pato se había muerto. Ah, el pato, sí, ya me acordé quién era. Saludos, Allen Mercer. Saludos. Ah, ¿por qué dije Pérez? Dije López. Es Pérez. Bueno, perdón, Ricardo Lira Pérez. Bueno, saludos a otro López que está por ahí. Sí. O sea, perdona, Ricardo. No, te va a mandar toda la mafia mexicana a buscarte. Bueno, te va a mandar a la Mara. Nuevamente saludos a Ale Mercers. Y ya que estamos... a ver... estamos primero de junio. Fecha súper importante, sí, por alguna razón que no recuerdo. Sí, es muy importante porque la mayoría de la gente acaba de cobrar y cobró aguinaldo, entonces es re importante para la gente. Yo todavía no. Sepan que Pairo demora mucho tiempo en cobrar. Y vive en la miseria absoluta. Yo pensé que te cagaban a palos mucho más frecuentemente. No. Mirá, estamos saliendo por Periscope. Saludos a Leo Acuña. Y como siempre, los invitamos a que nos escuchen los jueves a partir de las 7:30, hora argentina. Esta vez a través de YouTube. Sí, ya modificamos el cartelito y toda la boludez. Sí. Así que pueden suscribirse a nuestro grupo en YouTube. Es como difícil admitirlo y decirlo. Sí, es como que todavía cuesta en salir. Viste cuando tenés la garraspera en la garganta. Estamos en... ebook. También. Ah, ya que estamos. Pyron, medios de comunicación. Medios de comunicación pueden, por supuesto, mandarnos un mail a personasecai@gmail.com, donde nos llegan todos los mails de la gente que sí nos manda mails. Que no son muchas, ojalá fueran más, pero sí, pero sepan que nos llega. Es una demostración clara de que todos los programas leemos un mail, porque todos los programas nos llegan mails. O sea que la casilla de mail anda, es culpa de ustedes no usarla. Si no, también pueden entrar en nuestra página principal, que es personasecai.moe. Otro de los centros así de la perversión que tenemos súper registrado y anda. Y también pueden seguirnos en nuestro Tumblr mágico, donde hay un montón de cosas re locas que... también. Que es pnspodcast.tumblr.com. Y por supuesto también tenemos en nuestro grupo de G+, que lo tenemos recontra abandonado. Y ahora tenemos este otro medio misterioso que yo ya mencioné, que es jodido de admitir. Busquen Personas se cae radio en... en esta cosa, sí. En Facebook. Sí, en esta cosa. Y que... le vamos a salir. Ahí les vamos. Le vamos a salir así. Busquen, entren en la en el perfil que no tiene foto y es... eso somos nosotros. No, eso es un perfil. Cuando antes tenías que hacer un perfil para agarrar y hacer... es una vergüenza. Y publicar cosas tipo como si fuese una página, pero... bueno, ahora ya no, ahora no necesitas un cochino perfil. Pero ese ya quedó. Y lo uso para que Pyro pueda administrarse las cosas, pueda publicar algunas pelotudes. Bien. Y yo no lo uso para eso porque todo se retuitea solo. No, y hay cosas que publiqué, supuestamente tuiteas y que al final la página no llega ni se quedan en el perfil. Ah, bien, buenísimo. Anda re bien todo. Sí, no sé, esos son todos tus apps externas. Bien, lo que escucharon al principio. Al comienzo de este programa era el opening de Eroa Manga Sensei, sí, sí. Justamente serie de esta temporada, Super Lolis y Motos, el cual está interpretado... deseos sexuales reprimidos, tablets, pansus... el cual está interpretado por el dúo Claris, que obviamente ya no tiene su formación original, el cual se titula... ya no tiene forma. Hitori Goto, el opening de Eroa Manga Sensei. Y ya que estamos, también vamos a leer algunos comentarios que pusieron en la transmisión live de Personas Sekai. A ver, Ricardo dice, esta es la primera vez que me mandan saludos desde hace 10 años. Eso es para vos. Eso es para vos. Eso es para vos que no lo lees. Yo tengo la excusa de que soy ciego. Para vos que no lo lees. Allen dice, quiero un tema de Sinfogear. Bueno, ya mandaste mensaje. Ah, sí, Allen ya, me parece que ya había mandado el mail. Bueno, ahora solo le faltan 98 personas más que manden mails pidiendo un tema de Sinfogear. Cuando cumplan las 98 personas diferentes que faltan en enviar un mail pidiendo su tema de Sinfogear, tenés muchas condiciones. Los temas de Sinfogear van a volver. No, ¿es esa opción o el que te convenzan de que Osumbre no vuela? Tenés muchas condiciones, lo podemos arreglar, viste, como esto es. Dame tu poder, dame un ítem y dame plata, vamos a tomar plata y pasar el tema y listo, y callate la boca. Ya saben, soborno en Alche, con dinero, con mil metales, listo, ya está. Saludos a Yuki Soto, que le puse like a esta publicación. ¡Saludos! Y a Zay Ricardo Lira. Mucha gente se ha pasado y he estado likeando cosas. Y calculo que es Ricardo Lira Pérez. Bueno, habiendo informado... Tuvimos un fugaz esta semana que no me acuerdo quién fue que agarró y se puso como a likear 75 publicaciones seguidas de personas. Ya que estamos y ya que anunciamos qué tema pasamos, saludamos a la gente que nos está escuchando ahora en vivo y vamos a pasar los respectivos saludos de personajes que están cumpliendo años hoy. Sí, que son una banda. Sí, pero muy poco relevantes, yo diría. Sí, como que hay alguno que quedan re contra en el tintero. Uno que sí es muy importante. Y al final hay un tuerto que es muy importante, ¿no? Y al final no terminamos la lista, ¿no? Nos quedamos como a la mitad. Más o menos. Igual no iba bien. Bueno, así como no va bien esto. Y como para no cortar la racha, tenemos un personaje de Saki. Bueno. No, pará. No. ¿No? Casi. Pero sí tenemos el cumpleaños de un mentiroso. Bueno. A ver, bueno, vamos a comenzar entonces. No es un mentiroso, es el único honesto que hay. Es el único honesto. El que tiene la verdad absoluta. Qué cantidad de personajes de super fondo que hay. Vamos a comenzar con Mail Rayson. Es un personaje de Sakura Taisen 3. Esta es la Meido. Poco ¿qué? Van a recordar. No, sí, super de fondo, olvídense. Shin Megami Tensei, Persona 4, porque esto es el menos si tuvo adaptación al anime. No, Coso tuvo. Sí. Tuvo las dos. ¿Sakura Taisen 3, sí? Bueno. Sí, pero Shin Megami Tensei. No, loco, está bien, pero sí, tuvo. Sí, pero de entre los. Creo que los 7 que venían antes, este sí tiene adaptación o cierre medio recordado. Este es el cumpleaños de Kujikawa Erise. O Erise la Idol, o la única personaje que más o menos me bancaba en todo Persona 4. O sea, bancabas. Si hubiera terminado este juego, seguramente hubiera terminado con ella, porque todo lo demás como muy pelotudo, ¿no? La que agregaron en Persona 4 Golden, qué mina de mierda. Un personaje de una serie que muchos van a recordar con algo de cariño, Yaya Sasame de Hanayamata. Sí, Hanayamata. De esas locas que quería triunfar en la música y como no pudo, se metió en esto. Se dedicó a Yosakoi. Cayó en lo más bajo de todo. Cayó en la coreografía y el acompañamiento con el... No me acuerdo cómo se llama la cosa esta la que hace sí, Yosakoi. ¿Cómo mierda era? No sé, la tablita loca. Sí. Ahí está, eso voy a traer uno. Esto es como... Voy a comprar uno en cierto país y lo voy a resolver a sortear. andate, mira, cruzate que acá tengo una maderería enfrente. Decirle, dame un pedazo de madera, así, es lo mismo. Saludos. Esto es como deciste, la mina que quiso triunfar y terminó y saqué. Es como deciste, mira, este es el tipo que quería dedicarse a la Fórmula 1 y terminó remontando barrilete en la plaza. Sí. Súper patético. Bueno. Ahora sí, saludos a Yamazaki Takashi de Cardcaptor Sakura, el loco este, el que mentía. Que nunca le vimos los ojos. Ese es de la. Este es como Brook. Este es el Brook que sí triunfó. Que sí triunfó. No sé, ahora cuando sale el manga vamos a ver si realmente triunfó. Yo todavía, ¿sabes qué? Con la tablet nueva esta que había comprado, me puse a leer por fin. Lo mandé a la tablet al. ¿Cómo se llama? al manga nuevo de Sakura. Sí. Y lo tenía así, miré Clear así. Clear Hand se llama, sí. Clear Hand, sí, me agarré, miré así dos viñetas y dije, ah, esto anda, perfecto, listo, después lo leo, ahí quedó. Pero lo tengo en la tablet para leerlo. Lo que pasa es que tú lo probas a regar poma. Entonces me puse a leer eso. Bueno, saludos. Ayuna Akashi de, digamos, la adaptación, digamos, de toda la serie de Negima. Que a veces tiene pelo negro, a veces tiene pelo castaño. Yuna. Yo soy de los personajes que más recuerdo y eso que... Esta es una de las locas que hace deporte. Para mí sale bien todos sus stats, pero... cuando vean la imagen... Ah, sí, ya está. No, es castaño. Sí, pero a veces tienes castaño oscuro, a veces castaño... No, claro. Es que es... lo que pasa es que... Yo digo, la paleta de colores cambia. Sí, sí, ya sé, pero es como... Durante todo... En el manga está castaño. Nah, en el dibujo del manga es castaño. Sí, pero que castaño claro, castaño oscuro. No, en la serie es más castaño oscuro. En el manga es como más un poquito más de castaño claro. Bien. Y por último, ¿cómo no saludar a este tuerto que nos ha hecho pelear antes de enfrentarnos al taxista casi ruso, diría? Un saludo a Zangief. El conchudo de Zangief. De Street Fighter 2. Conchudo Zangief. ¿Por qué Zangief, boludo? Y encima, a veces se le pintaba por ganarte piñas, la mayoría de las veces, y a veces se peteaba. Como tirarle que de cada tantas veces que jugabas con él, se peteaba y no te hacía nada. No, hay veces que... Es que a Zangief hay que saber manejarlo. Usa y yo no sé manejar personajes de peso. No, cuando peleaba, cuando lo agarraba a la computadora. Ah, cuando lo agarraba, dependiendo la dificultad en la que estaba, capaz que te recontra cogía, pero... Yo no sé manejar personajes de peso. Vos me tirás un Zangief, me tirás el gordo este de la masa de Kino Fighter, me tirás un Potenkin de cosas de Guilty Gear. No te lo sé manejar, no sirvo para nada, no me puedo mover. Así que con Zangief nunca pude ligar una. Con el único momento en el que pude usar a Zangief es en el Capcom vs Marvel. Que era, Zangief era cualquier cosa, es lo mismo que agarrás un Hulk, que saltás 20 metros... Con un botón hace el poder y con otro botón pega y listo, y se acabó Zangief. Bueno. Vamos. Si no se me está olvidando nada. A ver. Creo que no. Ah, cierto. Para los que no se hayan enterado todavía. A ver, tira. ¿Qué vas a tirar? Digamos, esta propuesta. Vamos a decir Hoist. En lo que es su línea Anifest. Ya confirmó que el estreno de Fairy Tail Dragon Cry va a ser el 15 de agosto. Bueno, vamos a tener que aguantar un par de meses, pero por lo menos está. Así que yo que ustedes iría separando esa fecha. Tienen tiempo para separar la fecha, tampoco es como que le estamos avisando, no es la semana que viene. Sí. Acuérdense que la semana que viene sí es coso. La semana que viene está el estreno, casi todo el fin de semana, excepto el domingo, está las proyecciones de Koe no Katachi. Todas subtituladas. Mira, la primera del viernes ya creo que la mitad ya estaba llena. Shhh, un poquito menos. Pero abrieron otra también para el viernes un poco más tarde. Tipo 11. No, tipo a las 9. La primera es a las 8 y la segunda es a las 9. Ah, está bueno el horario. Sí. Tenemos que ligar esa. Tenemos que llegar de alguna manera. No te rías así de un chiste súper al aire, boludo, contalo. No, pará, vos sabés que en un momento flasheé que ¿qué? Zangief era Sagat y Sagat era Zangief. Ah, estás re loco, boludo, sí. Por eso. Cuando me dijiste lo del tuerto, sí. Dije, ah, no, pero en un momento sí estuvo, pero casi nunca, ¿verdad? En un momento tuvo una cosa como de... Como que me parece que tenía algún parcho, le habían reventado un ojo. Más adelante, y yo dije, me está haciendo referencia a esa parte de la historia, pero dije, no, lo estoy flasheando yo. Sí. Encima dijiste el ruso Zangief. No, antes de eso. Dije que, sí. Que era previo, pero en verdad Zagat viene después de Zangief. Sí, Sagat viene, Sagat viene casi al final, por eso. Por eso. Después viene Mr. Bison y después Vega. Mr. Bison. El señor Chichio, dale, Mr. Bison le batiste. Obvio, porque es todo el español así con toda la onda y el flamenco de... No, ese Vega, boludo. No, al, o sea, no, a nosotros nos llegó al revés, como Vega. No. Bison sí. No. A nosotros nos llegó al revés. Bison es coso, boludo. Bison es... Este, la, vos decís que la final. Bison es el general Bison. Yo tenía entendido que nos llegó al revés. La, sí, nos llegó al revés. Nos llegó al revés, recontra mezclado, pero Bison es el general Bison y Vega es el español de la garra. Estás súper equivocado. Estás equivocadísimo. De esta ni yo te salvo. Hasta donde había entendido, había sido al revés. Un coso. O sea, Vega era Bison y Bison era Vega. Sí. Bueno. Pero lo estás diciendo mal. Acá tenemos a Alche, el jugador de juegos de pelea. El que no se pierde una sola Evo. Igual... Está súper rankeado, ya se compró el Tekken 7, está súper en la onda. El Tekken no me copaba, el Street Fighter... Ah, el Tekken nuevo está re zarpado. Y el 4 lo jugué y no más. Después de que me dije, después de un tiempo como ya me aburrió. Y el 5 como que no. Es que después del... El 5 a nadie le gustó. No. Bueno, entonces... Después del 4... Estuvo el tag que y antes, mucho... del 4 no lo había tocado como en 5 años al Street Fighter. Imagínate. Para, ¿me estás hablando de Street Fighter o me estás hablando del tag? No, le estoy hablando de Street Fighter. Ah, de Street Fighter, bueno. El Street Fighter 4 estuvo re zarpado, estuvo re bueno. El 5 es una mierda de juego. Tekken nunca lo compré, nunca me llamó tanto como para comprarlo. Ah, Tekken está lindo, pero. Pero hay Tekkens y Tekkens. Hay como. Entre el 4 y este no hay 3, hay como 5 y. La verdad que del 4 salten al 7, el 7 está zarpado, se ve muy bueno, muy fluido, tiene como 50.000 movimientos por personaje nuevo que le agregaron. No sé cuánto del roster, pero creo que son 24 personajes así elegibles. Está Goki, cualquiera, porque tiene poder y otra boludez, entonces está rotísimo, pero está re bueno de usarlo. Y es un juego que es súper competente en todo sentido. Y encima corre... Este es muy bueno, porque como está hecho en Unity, y vos ves que ahora hay un montón de boludeces que están, es como que está, lo están usando para todo. Entonces, en Unity está corriendo el Tekken 7, está corriendo el Ace Combat, está corriendo, ¿cuál era otro que había salido ahora? No me sale, ¿cuál era el otro juego que había salido ahora? Me parece que el nuevo Project Cars y el Watch Dogs 2, me parece que también está como nada que ver un juego con el otro, pero están corriendo en el mismo y anda re bien esa mierda. No usan el Unity, no usa Unity, usa un Real Engine. ¿El Tekken 7? Sí. Corrijo, no Unity, Unreal Engine. Sí, porque Unity está, sí, bien, está bien que garpa ciertas cosas, pero no garpa tanto. No, tenés razón, Unreal Engine. Bueno. A ver, Leo Acuña dice, si las emisiones se las borran por copyright, ¿nunca van a pasar algo de Sinfogear? No, porque no la vayan a borrar o porque sí la vayan a borrar, sino porque hice una promesa y no. En realidad, si las borran nos chupa un huevo, porque nosotros tenemos el respaldo y está subido en otro lado, no es que está subido en la página, no tiene nada que ver con esto. Y Alan Mercer. Y si hablamos de copyright, bueno. Dice, mira que Sangier que salió en Ralph el Demoledor. Sí. Eso me hizo caer en un momento que me estaba flasheando con Saga. Broma, ahora encima ahora la estoy metiendo con Saga. Si te complican eso, tres personajes, sí. No te voy a nombrar personajes de Street Fighter 3 porque no sabes ni de quién poronga te estoy hablando. Si te empiezo a nombrar de Street Fighter Alpha Plus, no sabes quién te estoy hablando. Ya los del 3. No aprendí ninguno de los nombres. No, hay alguno que ni yo conozco, boludo. Para mí quedan en el 2. Juego roto de mierda el Street Fighter 3. Bueno, y me quedé en el auto. Bueno, Saludos, Will Hanso. Y ahora sí vamos a empezar. Yo diría que empezamos con el programa. Vamos a empezar con el programa de dejar robar. Vamos con el opening de Gintama. Qué triste, Mariano. Sí. Vamos a seguir robando antes que pasaré todo. Vamos a seguir robando un rato más. Gintama 2007, esto es Kangaroo interpretado por la banda Real. Es una cagada, pero bueno, vale, vamos a ver. Es porque no querés aceptarlo, Jairo. ¿Qué cosa? ¿Que es una mierda? No, no aceptarlo. Después del capítulo 200 y pico se pone bueno. Uy, sí, qué copado, boludo. Qué promesa. Este es también como Tetra. No me acuerdo que se dijiste, no, pero después al final se zafa. O después de otro capítulo está bueno. Una serie que me lo pintaste así. Que yo te dije, yo te tiré la comparativa con Katillo Hitman Reborn. Y vos me dijiste, pensó. Dijiste, no se compara. No me acuerdo qué serie era, pero. La última hora comentamos. De, no, la última que pudo haberte dicho algo parecido fue la de Coso, de. Ay, no me sale el nombre, la de las sirenas y acusas de. Sí. Pero esa empieza a ponerse buena en el capítulo 3. O sea, no. Me estás hablando. Después de. Ahora hablamos. Regresamos. Esto que es persona se cae. Justice. Justice. Saludos a Huevo. ¡Huevo! ¿Qué haces ahí y no acá? Déjalo con su vida. Deja que viva. No merece Pairo. Una vida. Tiene que estar laburando como muere todo lo demás. Y deja vivir, Pairo. Ten frío y deja vivir. No. Ten mucho frío y deja vivir. No es que vos estás jugando todos esos juegos que vos no podés jugar porque está demasiado. Demasiado tiempo escuchando podcast y jugando al. Y cartoneando en el. Ah, ¿cómo se llama? ¿Y que en el Horizon? No, en el Fallout. En el Fallout. No, sabes que hace muchísimo que no lo prendo. Ahora estoy en el Persona, no tengo tiempo para cartonear en el Fallout. ¿Dónde cartoneás? Obviamente que cartoneo algo, morir en el Persona. No me voy de un Dungeon hasta que me quedo sin balas, sin maná, sin vida, sin botella, sin nada. Hasta que me quedan 2 pulgadas de vida, no me voy del concho de Dungeon. Bien. Sección de noticias. Puto mementos. Saludos, va, acá dice Alan Mercer, dice saludos. Viva el Timothy. Viva el Timothy. Noticias, esta vuelta va a haber mucho de manga y. A ver. Yo diría que. Y de junio también, que creo. Que tiene que ver, por lo general siempre tira muchas cosas de anime, pero esta vuelta como que no. Así que vamos a empezar a. Sí, en julio, donde hay cosas de anime, ahora no. Sí. Igual en julio siempre te estrenan cosas casi tan copadas como en. Justamente en abril. A ver. Yo diría que casi más que en abril, pero. Ya vamos a ver cómo queda este año. No sé, ya este julio ya es resarpado, ya se la recontrabanca. ¿Este abril? No sé. Este julio. Hasta ahora, de las cosas que supuestamente tenía gran hype, como Recreators, no me dejaron ese cristal. No, tengo que seguir viendo Recreators. No, yo tampoco, pero como que en el último capítulo estuvo muy bueno porque pasó lo que tenía que pasarse en la banda. El último no lo vi, pero. Vamos a comenzar. Entonces, directamente con, como siempre, noticia de manga. A ver, tira. El tomo Shogakukan ha revelado que los tomos recopilatorios 52 y 51 del manga Hayate no Gotoku de Kenjiro Hata contará con ediciones limitadas que incluirán historias adicionales. Bien. Las historias del tomo 51 se centrarán en lo que son los secretos y los lados ocultos de los personajes, mientras que... ¡Fui a cagar! El único que no me dijera nada, esto como... ¡Súper! Yo solamente hablar del coso de la joyita esa de mierda que en algún momento le haga Hayate... 3 tomos te hago de eso. Mientras que lo del tomo 52 contarán qué ocurre con los personajes tras el final de la historia principal. Ándate a la mierda. Por eso necesitan 2 tomos. No, sí, o sea, Hayate sí es una obra que realmente necesita la cantidad de tomos que tiene. Bien, ambos tomos se van a poner a la venta el próximo 16 de junio. Hata lanzó el manga en la página de la Weekly Shonen Sunday en 2004, habiéndolo finalizado el pasado mes de abril. Y haciendo lo que tiene que hacer un autor, importándole una mierda lo que opinan sus lectores, cagándose en todo lo que le dice su productora. El número... Va a salir, no va a haber recopilaciones, no va a haber explicaciones, no va a haber una chota. El número 41 de la revista Fairy, de editorial Ichijinja. En ese número, justamente la mangaka Hiromu Arakawa hablaba de cuáles son sus planes para el futuro de su manga Ginosaji, o Silver Spoon, sí, como lo prefieran. La autora comentaba que tiene planes de mostrar al detalle el primer año de Hachiken. Voy a hacer que cosa, voy a hacer que... ¿cómo se llama? Que... Ahí no me sale el nombre. Que Butadón reviva. por el poder de la alquimia animal. Sí, después se lo come Buchó. Voy a hacer que Buchó hable, porque puedo, no. Porque soy el autor. No, va a pasar. Soy la autora. Ahora. Voy a hacer que las vacas se invadan la escuela y que hagan una especie de gobierno de super izquierda con vacas con Holsteins a la cabeza. Bien. Bueno, como ya dice, la doctora comentaba que tiene planes de mostrar al detalle el primer año de Hachiken para luego hacer... ¿Ya mostró un detalle el primer año de Hachiken? No, todavía no terminó. ¿Todavía no terminó? No, sí, ya terminó el primer año de Hachiken. Para luego hacer que el segundo año pase más rápido y el tercero mucho más corto. Tras eso, el manga mostrará a Hachiken y al resto de personajes tras la graduación, parte para la cual ya está dibujando los storyboards. Bueno... Yo vería a ver en el anime si te creo que pasó. En el anime terminan más o menos en el... No me acuerdo si era arrancando el segundo año o casi en el final del segundo año. No, porque final ya había... del segundo año no puede ser. No, porque pero, todavía, tío, porque acordate que cierto personaje se decidió sobre su futuro, sí, al final de la, al segunda, bueno, la segunda temporada. No sé, no, pero al final, pará, de la segunda temporada ahí, o al final de, no, al, final de o al medio temporada, de la primera temporada. No, al final de la no, segunda digo, temporada. Al medio de la segunda temporada. No, al final de la segunda temporada fue. Pues también estuvo lo del, ¿cómo se llama? Fue el final lo de la segunda festival de... Sí, no, pero eso fue en el medio. Eso fue en el medio y eso vendría a ser como casi el final del primer año. No. Casi, más o menos. Acordate cuando termina la segunda temporada, están como en invierno todavía. Está, todavía hace frío. Y cuando pasa lo del festival que Hachiken se desmaya, también hacía frío. Y no pasó un año entero en ese momento. No, en esa mitad. No pasó, pero me parece que había, al margen de... Habían tenido como un periodo de vacaciones, pero no era la... no era la Golden Week, había sido como vacaciones largas. No, posta, pero no igual, me acuerdo. Ya te dije, no pasó. El segundo año no terminó seguro. Eso, posta, no me acuerdo bien en dónde, pero yo creo que un año pasó. Y hasta dudaría que pasó, que terminó el primer año, decís vos. El primer año. Para sí, mí el primer año terminó, pero la verdad es que no me acuerdo. Yo dudaría incluso de eso. Bueno. Y puede ser que no haya terminado porque no vimos ningún nuevo personaje. De lo general le hubieran metido algún personaje de nuevo ingreso, ponele. No sé. Bueno, también la autora compartía que está pensando en regresar a Square Enix tras finalizar la publicación. ¿Por qué? No hagas eso, no vayas ahí, que es un lugar oscuro y horrible. Que... Ya publicó en Square Enix, Fullmetal Alchemist se publicó todo. Bueno, pero que no vaya ahí, era otra época. Era una época. ¿Ah, viste el último que hicieron de Square? No. Sacaron... Que no hacía un juego. ¿Mm? Que no hacía un juego. Sí, bueno, sí es un juego, pero, no, digo, pero es importante, no, sacaron el coso. El... viste que estaban haciendo un remake del Final Fantasy VII. Sí. Bueno, sí, que ahora es interno. Sí, con otra compañía lo habían hecho. Pero era digamos que era un proyecto terciarizado y ahora no. Sí, ahora como que era el video que había mostrado en esa E3 de hace como 2 años. Sí. Y ahora salieron a decir que no, que se no les dieron, no les dio el tiempo, la calidad de los proyectos, viste, esto que iba a ser episódico. Toda esta boludez se cancela y ahora Final Fantasy VII vuelve para atrás, queda todo dentro de la productora de Square Enix, así que prácticamente lo van a empezar a hacer todo de nuevo, desde cero, todo el proyecto de que va a ser episódico, se fue todo a la mierda, todos los assets que podían haber tenido, todos los videos que podían haber hecho, olvídense, se va toda la chota, la historia se hace toda de nuevo, y con esto calculamos que Final Fantasy VII va a estar listo más o menos para primavera del 2030, porque media pila Square Enix, qué cagada que te está mandando, pero bueno. Igual, que no salga, ojalá que no salga. Yo creo que va a tardar menos de lo que tardó Last Guardian. Sí, dos consolas, ¿no? Tras eso, el manga... Estreno de Play-Doh en Last Guardian. Aunque no se sabe de qué momento... Bueno, sí, aunque no se sabe más o menos en qué momento... digamos, por el momento, qué tema va a tocar en su próxima obra. Ella comentó que quiere que sea algo novedoso y que nadie haya tocado antes. La autora afirma que tiene una gran cantidad de conceptos para posibles historias, pero que no ha desarrollado ninguna hasta el momento. El sexo con conejos. El hiatus indefinido de Gin Asahi comenzaba en septiembre del año pasado, pese a haber vuelto a la serialización en agosto de ese mismo año. Y antes de eso, había vuelto de un hiatus dicho, había, venía de un hiatus, o sea, antes de agosto estaba en hiatus desde enero de 2016. Cuando sos famoso puedo hacer cualquier cosa. O sea, estuvo 8 meses. Para aparecer, va a sacar un mes, capítulo y después un otro. Un mes de publicación y ahora otra vez está en pausa. Bueno. Pasando. Estándares de personas se caen. Una semana no sale y después vemos cuando sale. Y cuando sale después no sale mal. Pero en el medio, creo que hasta ahora pasamos más tiempo transmitiendo que no pasamos no transmitiendo. Creo que fue un año. No fue, creo que fue casi un año. Creo que fueron 11 meses, 9 meses. Bueno, me cago en la diferencia. Sin transmitir. Bueno. Pasando a otra cosa, el sexto tomo recopilatorio del manga Orange de Ichigo Takano revela que la obra recibirá un séptimo volumen. Aunque la historia del manga ya había finalizado en los primeros 5 volúmenes, el sexto recopila lo que es la historia, lo que sería una adaptación de lo que es la película animada Orange Mirai, y en el que supuestamente se centra en Suwa, en su futuro alternativo. Esta obra se llama, tiene así como dos títulos, como los dibujitos viejos, se llama Dejemos de robar, / Muere y deja morir. Acá nos dibujó un nuevo capítulo de manga la pasada semana, el Mundi Action de Futabashi. Y ahora sí, pasando a la última noticia de manga. Esto podría tener un crossover con Kyokai no Rinne, así, llevándose el alma del otro. Ah, sí, pero no sé, son estilos. Uno es muy hermoso para lo que el otro es. Lo es sucio y con su. No, es que para terminar así, viene Rinne con la guadaña, está listo, a la mierda. Rumicosidad. De otras cosas, el número de julio de la revista Monthly Coming Seinen de Tokuma Shoten ha anunciado entre sus páginas que Sakura Nijiki lanzará un nuevo manga titulado Kyokara City Hunter. En la entrega es el primero de la publicación, que va a salir a la venta el 25 de julio. El manga, escuchen bien, el manga va a estar protagonizado por una mujer soltera de 40 años obsesionada con Ryo Saeba, el protagonista de City Hunter. Bueno. Estaba posicionada con Ryo desde que estaba más con o menos. Tipo, con un tipo muy boludo, muy pajero, de mangas muy cortitas, buenísimo. No, con manga, con el saco remangado. El saco super remangado, sí. Que bueno, re mal diseño horripilante. Estaba posicionada con Ryo desde que estaba en el instituto. Bueno. O sea, imagínate. Sí, viene, sí. Viene aguantando una cantidad de flujo. Bueno. Es como una represa gigante de flujo. Sí. Demons, digamos, que viene obsesionada hasta que un día la atropella un tren. Bueno, está bien, me parece perfecto. Fin. Y cuando despierta, está en el mundo de City Hunter. No se lo merece. Esto es como el. Eso es el mayordomo de Tang. No se lo merece. No se lo merece. Pero, boludo, es como la historia de si no coges en 33 años, en tu cumpleaños 34 tenés poderes mágicos. Es como, dale, boludo, ¿no? La vida no es tan divertida, no te va a salir. Bien. Pasemos a noticias, otras noticias. No hace nada, anuncios de anime y otras cosas. A ver, tira. El número de julio de la revista Kiss de Kodansha anuncia que el manga Perfect World de Rie. No, pensé que era la revista de Kiss. No. De Rie Aruga recibirá una adaptación al live action cinematográfico. Este manga está protagonizado por Sugumi Kawana, de 26 años y empleada de una compañía dedicada al diseño de interiores. Cuando súper divertido, la vida de una loca que labura en Ikea. Aguante. Sí. Bueno, hasta eso sumale que un día, en una fiesta. Junta con los empleados de una constructora, se reencuentra por casualidad con Itsuki Ayukawa, un chico del que estuvo enamorada en el instituto. Y acá empieza las historias del monje. Bueno, Sugumi todavía obviamente siente algo por él, pero el chico ahora va de silla de ruedas. Bueno, esta es la historia del monje. De monje, el monje 4x4. Lo que hace que ella vea un posible romance entre ambos como algo muy difícil. O sea, loca, sos rediscriminador, hija de puta. Es una basura de persona. Te gusta y ahora tienes sillas ruedas y como. ¿Y si no te gusta más? Está muy, muy inmóvil. ¿Qué te pasa? Le va a echar en cara que ya no le gustaba. ¿Cómo es? Lo encontraste para después perderlo. Súper deprimente la historia. Para mí que le hagan jugar. ¿Cómo se llama esta? Ah. Ah, no me sale cómo se llamaba este juego. ¿Qué, Pompirap, qué? No, donde estaba las chicas minusválidas. Ah, coso de... Hataka Girl. No, era acá, Ay, Kawakawa. Si no me sale cómo decir. Sí, a mí tampoco. Discapacitado en japonés. No, discapacitado, roto. No, roto, discapacitado. La puta que lo parió. No me sale ahora, Hatakawa. Algo de Hatakawa, ¿no? Ay, la concha de la lora, no me sale. Tengo la palabra en la punta de lo que ustedes humanos llaman lengua, pero no me sale. Kawa. ¿No era Kawarake Girls? ¿O... Kawarake Girls? No, algo de Kawa. Ay, no me sale la palabra, la concha de la lora. Esto es como que te esté dando un ataque cardíaco y vos no sepas decir ataque cardíaco. Es como, me está dando algo, algo que empieza con... ¡Ah! Katawa Shoyo. Katawa Shoyo. Él lo tuvo que googlear y a mí volvió así solo. Pero casi te tengo que decir la primera palabra. Bueno, pero volvió. Vos sabés que yo funciono así. Cuando ya te lo dice. Eso no es recordar. te digo que eso no es recordar. Bueno voy a tener una vejez muy divertida. Le hace jugar Katawa Shoyo a la loca, viste, capaz que se pega del pendejo. Maldita discriminadora. Bueno, ella la quemada. Aruga lanzaba el manga en las páginas de la revista Kiss en febrero de 2015, habiéndose puesto a la venta su tomo recopilatorio número 5 el pasado mes de marzo. Suena como chamucho el camionero. Aruga. Katawa Shoyo. Bien, pasando a otra cosa. Súper alegre Katawa Shoyo. La versión porno de Katawa Shoyo, aguanta. La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Skir no Naka wa Kidamono Deshita. De sí. Hana. Parte importante del Deshita. Sí, Deshita. De Hanamalu. Hanamalu, Sí, Hanamalu. Amiga de Balú. Ha revelado nueva información, entre la cual se destaca que la serie se estrenará el próximo 2 de julio y contará además con una versión sin censura para mayores de 18 años que podrá verse vía AnimeZone de lo que es Comic Festa. Bien. La adaptación se compondrá de episodios de cortos de 5 minutos de duración. Al igual que el monje. Un monje pervertido. ¿Y de qué va la historia? Es de la autora, sé. De Hana Malú, que está todo el día cantando a vivir así. La historia de Skin no Naka wa Kidamono Deshita da comienzo cuando la tímida Shizuka Kominami acepta ir a una fiesta local para buscar parejas. Dije local y no loca. Sí, y se mete sustancia. Para buscar parejas y no logra encajar en el ambiente. Allí una, digamos, una atractiva universitaria mayor que ella, llamada Ryo Kiriyama. Le dice, ¿has probado el sexo con iguanas? Y la loca como que es para sexo con iguanas y empieza a girar todo el cuadro. Bueno, en la fiesta conoce a Ryo Kirishima, con la cual empiezan a hablar y acaban encajando. Sí, ponele. Shizuka va a pasar la noche. Con eso me hiciste acordar que está por salir el Life of Strange 2, aguante todo. Shizuka va a pasar la noche en la casa de Ryo, cuando esta la besa y la empuja contra la cama, con lo cual Shizuka no tarda en pensar que su nueva amiga es lesbiana. Mira vos, ¿cuál fue mi primera pista? Pero vos no sabes, Pyro, que en realidad lo que pasa es que Ryo es un hombre que le gusta vestirse de mujer. Ah, mira vos, chaval. Toma. Quería el veganismo. Toma. Ahora hay trap en todos lados, es como medio jodido la vida. Yo que vos ando contra la pared, Pyro. Sí. Bueno, sabes cómo puede venir una loli, pam, trap. No era, toma. Trap. Y encima trap es Trap es un mazo. Que no es el mismo que ser masoquista. Este es el que da, ¿no? Sadik. El Sadik Trap. Saki Hasuki interpretará el opening con el tema Secret, del cual Ryo Erei Hinoka escribirá letra y Koichi Morita compondrá la música. Hanamaru lanzaba el manga digitalmente vía el sello editorial Yunai Kakumeiji de WB Comics. Habiendo publicado La Revolución Seiya, de Yuna, ¿se llama el sello musical de esto? No, es el sello editorial, no musical. Ah, el sello editorial, digo. Yunai Kakumei. El primer tomo recopilatorio de esto se puso a la venta el pasado mes de noviembre. Y el segundo tomo recopilatorio se va a lanzar este mismo mes. Vale. Sin salir del tema de lolis, o más o menos. Seguramente va a tener una adaptación animada en algún momento porque tiene trap y eso es todo lo que hace falta. La adaptación va a ser... No, pero digo, va a tener una serie más larga que la planeada acá. No sabemos. Seguramente sí porque tiene trap, pero hasta ahora es lo único que hace falta por ahora. El magazine Manga Time Kirara Charat número 7 ha revelado que Warner Pictures se encargará de producir una adaptación televisiva animada, del manga Blend S de Miyuki Nakayama, la cual se estrenará en octubre de este año. Blend S. La historia del manga está protagonizada por Maika, una chica que encuentra trabajo en una cafetería en la que asignan roles varios a sus camareras, como tsundere y moto, como para así contentar a los clientes. Ah, vi la tapa de esto. Sí. Está muy buena. Está Riricho cafetería. O sea, Riricho de Amagami. No, Riricho de. De Inotoboku. Ah. ¿Es? Sí. Bueno. Dino Boku es. Bueno, está dicho, pero en versión made. Con todo esto, la jefa asigna a Maika el rol de Dues, o sea, una sádica super extrema. Con lo que, pese a que es algo opuesto a su personalidad, no tendrá más remedio que amoldarse y cumplir con su trabajo. Pero yo no quiero ser sádica, mierda. El manga se estrenó en la revista en el año 2013, aunque no fue hasta 2014 cuando Nakayama lo convirtió en una serie regular. Su sexto tomo recopilatorio se puso a la venta el 23 de enero. Se hacía el difícil, este también era medio sádico. Capaz. Capaz que la historia de su vida, digamos. Desde el servicio DT Docomo han anunciado que la película live action del manga Gintama de Hideki Sorachi inspirará una serie de drama que podrá verse en el servicio a partir del 15 de julio. Sí, pero no la va a ver nadie. Contará con el mismo equipo y reparto de la película, adaptando un popular arco de la historia del manga original. O sea, no adapta nada, sigue con otra cosa. Como ya sabemos, el director de la película que se va a estrenar el próximo 14 de julio, al menos en el archipiélago de Bonifón, va a ser Yuichi Fukuda, que entre otras cosas dirigió Kamen Rider Hentai y Nietzsche Sensei. Oh, o sea, le batieron el único que podría llegar a salvar esta mierda. Bueno, sí. ¿Y la va a salvar? No ¿Lo sé. ¿Salvará? Es muy difícil, es una tarea muy difícil. Yuichi Fukuda podrá salvar. La mierda Gintama, de Gintama. Me parece que no. Lo mismo que hizo con Hentai Kamen o Nietzsche Sensei. O sea, véalo y diríjase a la taquilla de su cine. Y mejor no lo vea. Hagamos de cuenta que lo vio y opine. Bueno. Entre otras noticias, desde la productora Atlantis han anunciado que conmemorarán el 10º aniversario del conocido anime Lucky Star de Kyoto Animation. Ah, este es muy bueno. Con nada de lo que se imagina. El lanzamiento de un recopilatorio musical. Super festejo. No está mal. El recopilatorio contará con un total de 4 discos que contendrán todos los endings y temas de los characters son de la serie. Sumando así 52 temas diferentes. Se completará con un libreto especial que va a contener una entrevista con el compositor musical Satoru Kosaki, el letrista Akihata y el productor musical Shigeru Saito. La ilustración que va a estelarizar esta portada, la portada será una nueva creada para esta super especial ocasión de 10 años. Si nosotros pensamos que hacíamos poco, la gente de Atlantis cómo festeja. Está recopilatorio. No está mal, boludo. Que todavía la recuerden, está bien. Si fuesen a hacer un musical, te lo creo, pero. Es que tiene una banda de temas. Más allá de eso, pero si fuesen a hacer un musical. Sí, bueno, pero es Lanti. A Lanti le gustan esas cosas. Aparte, el primer tema de la OST tiene que ser. Hacete una película recopilatoria, yo qué sé. Ah, bueno, eso también estaría bueno. Esto sería como Konata cantando Hala Hechala, primer tema. Ya está. Bueno, este recopilatorio tendrá un precio de 6.500 yens. 60 dólares. Y podrá verse. Y se pondrá a la venta el 8 de agosto en Japón. Para los no tres, está mal, no es un robo. Está bien. No sé. Habría cosas mejores, pero está bien. Para los nostálgicos de Sony, la página oficial, la página japonesa oficial de PlayStation 3 ha revelado que el modelo estándar de 500 GB, el único que había disponible actualmente en Japón, ha cesado su producción para siempre. Se acaba. Ya había cesado su producción el... ¿cuándo fue? Me parece que hace un par de meses lo habían dejado de producir en Estados Unidos. Y ahora también en Japón. Y ahora en Japón, así que... quieran mucho su Play 3 porque ya no hay más. O empiezan a comprar para agarrar y tener repuestos. También. PlayStation 3 se lanzaba originalmente en noviembre de 2006. Duró una banda. Hay que decir que duró una bocha. Mucho más de lo que debería haber durado. Pasando a una de las últimas noticias. O sea, a partir de esto ya calculen que el servicio del store de Play 3 está pronto a morir. Y que se viene una posible adaptación de gran parte del store a Play 4. No sé, No sé, complicado porque gran parte del store de Play 4 está recién adaptando Play 2. Así que no sé. Hay muchas cosas que van a quedar en el aire. Y seguramente han dejado de producir Play 3 porque podrían estar pensando en producir otra cosa. Bien. Como venía comentando, el último capítulo. Mejor dicho, comenzando el último capítulo de Tokyo Ghoul, ha generado bastante polémica. Tal ha sido el impacto causado en los fans por el capítulo 125, que muchos han llegado a amenazar de muerte al propio Sui Ishida. ¿Que se puso buena de golpe o qué? Dejá de que mi serie, no quiero que esté buena. Para los que estén leyendo Tokyo Ghoul o realmente les interese leer Tokyo Ghoul, enterarse de qué pasa después. Que calculo que no debe mucha gente. Diría que al menos me permitan un minuto. Permítanme a partir de ahora un minuto más o menos. A ver. Porque justamente voy a... Se va a spoilear. Yo ya lo sabía, pero no importa. Sí, es que se va a spoilear. Bueno, en este capítulo 125... como que se cuenta sobre el encuentro sexual de Kaneki y Toka. Sin embargo, aunque esto se trata de una relación canon en la obra, muchos de los fans se han indignado con esta decisión del autor, ya que gran parte de las críticas y amenazas provienen de aquellos que defendían la relación entre Kaneki y su mejor amigo Hide. Todavía hay un gran porcentaje de gente como yo que todavía seguimos diciendo que Kaneki no tiene pito y en el caso de tener pito no debería usarlo. No. Y a lo mucho debería cogerse a Shinji, a lo mucho. Bien. A su clon de la dimensión paralela. Bien. Listo. Bueno, el revuelo levantado por el capítulo ha derivado en fuertes e intensos debates entre los fans. O sea, si la serie se trata de un tipo, de un comehombre, sí está bien que se coja un tipo, pero... incluso el propio Hiro Mashima, creador de Fairy Tail, trató de rebajar el, digamos, un poco la tensión del ambiente. Así que imagínate que capaz hasta él estaba del lado que no tenía que estar. Sí, yo me imagino que tiene que haber dicho, no, pero no pasa nada, total la serie es una garcha. Bueno, Tokyo Ghoul Re es la secuela de Tokyo Ghoul y que también corre a cargo de Sui Ishida. Comenzó a publicarse en las páginas de la revista Weekly Jump Jump de Shueisha en 2014 y hasta el momento cuenta con 10 tomos recopilatorios. Una serie que es medio garcha y unos ojos que no tienen demasiado que ver con la serie, pero está mejor. Está mejor que la... Sí, calculo, espero. Especialmente porque la segunda temporada a mí me pareció media chota. La segunda temporada es malísima. Creo que lo único que zafa de la segunda temporada son los dos ovas que no tienen nada que ver. Kalen Mercer comenta, dice, los temas de karaoke de Lucky Star molan. Sí. Estoy totalmente de acuerdo, tiene un montón de temazos. Vamos con un tema. ¿O querés otro tema de Gintama, Pairo? No. Vamos con un tema de Gintama pedido de Pairo. Bueno, vamos. Mira, tengo uno de Nyanko Sensei esperando también. Pero bueno, ya fue. Acordate que después nos vamos y no volvemos por un rato. Mandéle mierda a la gente. Por un rato, bueno. No volvemos por un rato, man. Denle una alegría al público, por lo menos, también. Este tiene un nombre muy largo, no me suena, así que no lo voy a pasar. Ah, bueno. Porque realmente, es con ese nombre tan largo, posta, no me acuerdo qué carajo era. No sé por qué lo tengo ahí. Pero... tiene nombre de novela ligera, ¿viste? El día que cayó el rayo en la montaña de tanto conocía tal. Y de ahí saqué un cofre que tenía la espada legendaria de tal persona. Y eso me llevó a no sé qué. Ya digo, dale, boludo, este nombre de novela de mierda. Vamos entonces con el opening, el segundo opening de Tales of Cistia de Cross. El segundo opening titulado Illuminate, interpretado por Minami. ¿Cómo se va a tirar el final de esta serie? Quizás. Otra gran adaptación de videojuegos. Sí, otra gran adaptación de videojuegos. Bien, loco, bien ahí. じゃない心に生きる invincible. But if you'd like to try, then I'll crush your skull. Crass and rude, borderline obscene. But I'm the funniest motherfucker that you ever did see. Estamos de regreso en esto que persona se cae. Justice. Así con los muchachos de la Mara. Justice. Así quedó Pairo después de 2 semanas de haber ido al cine. Mm. 2 semanas seguidas de haber ido al cine. Sí. Pobre. Tarado. Cagó de frío. Vino válido. Vino válido, tocó. Y no se olviden. Vos me decís Miro Válido, pero no sabes el palo que me comí la semana pasada. Me estrolé contra una de estas mierdas de... No sé bien que ahora es comunista y actor porno. También. Actor porno está en duda, siempre. Está en duda. Eso sí. No creemos que Pairo... No tenía una última gran producción. No pueda manejar eso y agarrar y después venir a jugar... Y después supuestamente escuchar podcast, así que lo de actor porno. Grabamos una sola vez a la semana, tampoco es como. Es como que cuando sos actor porno la pone y te va, ¿verdad? Tampoco sí. Es como muy complicado, no es Shakespeare. Pero. A menos que sea Shakespeare porno, ella es como más complicado. O sea, coger o no coger, es ahí el dilema. Shakespeare apasionado. Bueno. Pairo, Mágico Cine. Muy complicado. ¿Qué nos trae para esta semana? Para esta semana tengo 2 entregas de Mágico Cine para todos ustedes. Así como 2 cosas de alta fantasía. 2 cosas de alto epicness. 2 cosas de alto presupuesto, vamos a decirle. Y 2 cosas que están bastante bien, pero no llegan a estar súper bien. Ninguna de las 2. Pero están bastante bien las 2. Si tuviese que elegir una de las 2 de esta película, yo elegiría la del oso. La del oso. Sí. Yo elegiría esa, porque realmente la cuarta no la fui a ver y realmente no me dio ganas nunca de ver. Después de haber visto la 3, que no me cayó tanto tampoco la 3. ¿Querés que empiece con esta? De esa saga. O empiece con la otra. No, empieza con esta. Empezamos con esta. Porque esta ya la bebé de la semana pasada. Bien. Te olvidas de las cosas. Sí, también me voy a olvidar de un montón de cosas. Y vas a tener película. Que verla para verla en la parte. Volvemos, vamos a arrancar con esta. Que fue una de las que le debía de la semana pasada. Vamos a hablar de King Arthur, The Legend of the Sword. ¿Qué pasa con King Arthur? King Arthur es la nueva adaptación de. Vamos a decir, la. ¿Cómo le podemos decir esto? Fantasía clásica, histórica, semi-real, loca de la leyenda del rey Arturo. Uh-huh. En esta nueva versión, con muchísimos cambios, dista muchísimo de la última vez que vimos al rey Arturo. La última vez que vimos al rey Arturo, estábamos hablando de Artur de Roma. Sí, me acuerdo. Paladín del Imperio Romano y bla, y un montón de gilada y una loca que era, no me acuerdo qué era que vendría a ser, que era Winiver en esa historia. Era como una india, pero como una indio vikinga. No sé, era una cosa medio extraña. Era muy parecida a la prota del Horizon Zero Dawn, ahora que lo pienso mejor. Pero no, a ver. En esta versión de King Arthur, la película empieza más o menos unos, ponele, 30 años antes de que siquiera Arturo existiese. Esta película comete... Tiene errores, cosas un poco graves, otras cosas que no son tan graves. En este sentido no entra dentro de lo que es grave esta parte, pero tiene un error muy parecido a The Man of Steel, la película, en este sentido. Ahora me van a entender la referencia. La película empieza más o menos unos 30 años de que siquiera Arturo exista, donde conocemos a Luther Pendragon, el padre de Arturo. Luther Pendragon, en este punto de la historia, está luchando con un ejército enorme, super guarango, compuesto de muchos soldados de diferentes regiones que pudo juntar. Donde también tiene magos a su cargo y tiene un montón de huevada, armado con la poderosa espada Excalibur, y peleando directamente contra el ejército de, vamos a decir, del ahora proclamado Rey Mordred, que además de su ejército de millones de boludo, el tipo también es mágico y tiene bestias mágicas a su cargo. Oh, tiene dragones, sí. Tiene orcos, tiene un montón. Y vamos a decir que los humanos la están recomiendo. Están una centauro. Sí. ¿Viste ese? No. ¿No viste Sentai? Lo acaban de... hace poco salió. No. Ahora te lo muestro. Sí, lo vi. Pero no terminé de ver. Ahora, después vamos a hablar. No, yo no soy de los simpatizantes del... Porque eso bien. El Monster Gear, vamos. Sí, este también es Monster Gear porno. ¿Y el del pulpo? Tampoco. Ah, ese está bueno. Bueno, No son mi estilo. Ese es muy raro, pero. No son mi estilo. Volviendo a todo esto, vamos a decir que, como dije, el ejército humano le está recontra comiendo, porque de onda, podían venir 60 soldados armados, armadura, lo más lindo, pero viene el orco, te pisa y a la concha. Pero. Como dije, Luta tiene la Excalibur, que aparentemente, por cosas de la película, porque realmente no es como la espada láser de Kula el Inmortal, o sea, no es la espada de luz sagrada, no es la espada de He-Man, no es ninguna de esas pelotudeces, no tira rayito, no sé nada, pero acá se la admite como la espada más grosa que hay, que tiene poderes, y que tiene poderes zarpados. Nunca ves una manifestación demasiado guaranga de los poderes del Excalibur, pero te pintan como que es absoluta. O sea, es como que vuela. Es como corta la picada. Sí, es como corta la picada. Es una Jinzu, pero bien, que hace lo que promete. Es como que bola bajada y. Vos sabés que los Jinzu, a pesar de que te lo vendían, de que el cuchillo no se rompía y todo eso, la era pica. Verdad. A mí se me rompió más, o sea, lo dejé usar porque se rompió el mango antes que el cuchillo. Eso está bueno. Fueron como 15 años de usar Jinzu y se rompió el mango antes que el cuchillo. Eso, garpa, boludo. Eso queda para propaganda. Era posta, está re bueno, era boludo. Eso está re bueno para una propaganda. Bueno, pero acá como de pinta. El mango era de plástico, era una porquería, pero el mango se lo cambiaba. El mango se lo recontracambiaba. Es como que, mira, acá te dice, mira, acá vos bajás la espada y se parte la tierra y toda la gente que estaba en ese espacio donde bajaste la espada muere en pedazos y su alma es destruida y un montón de cosas, pero bueno, todo fuera de cámara, pero es lo que te pintan. Bueno, obviamente... ¿Dónde está Fate todo esto? ¿Eh? ¿Dónde está Fate? A todo esto. Fate. ¿Arturia decís vos? Sí. Saber. Saber en todo caso. No. No, te entendí, sí. Pero ahí la cagaste. Ya te dije, estoy muy quemado de la mañana. Sí, me doy cuenta. No, ya te dije, pasó 30 años todavía, no existe. No. Pero acá, obviamente, viene. Sí, viene Coso, sí. Viene Luther. Nadie vino eso, nadie aparece en moto acá. No. Viene Uther, llega hasta la increíble fortaleza, así como insondable de Mordred, con la espadita la toca y la fortaleza se poronga y se cae toda la mierda, y más o menos así arranca la película. Que Josué, ni sí, que el poder de Dios, la pija y... Bienvenidos a Canán. La mierda contada. Bueno, y así más o menos empieza la película. De ahí, sí. De ahí pasan... Como ya te dije, pasan 30 años. Sí. O sea, olvídate. Esto es el... ¿Te acordás del... de Man of Steel, la leyenda del padre de Superman? Sí. Bueno, hacen eso. Estaba todo re bueno. Y ahí está la leyenda. Y estaba todo re bueno, re deforme. Pero todo, cuando te diga dónde salió la Excalibur, es otro tema. Pero estaba todo deforme y bueno. Vamos acá. Ya nos encontramos en un periodo más controladito de, vamos a decir, lo que sería Inglaterra, ponele. El reino ahora está gobernado por un tipo que... Ay, ¿cómo carajo se llamaba? Me parece que era Vortigern. La posta que no me acuerdo. Estaba interpretada por Jude Law. Sí, me parece, sí, creo que era Vortigern. Bueno, la joda es que ahora estamos... todo el reino está controlado por este tipo Vortigern. Quien está bien, tiene el control del ejército. Ya no hay criaturas mágicas, porque aparentemente después de lo de la revolución de Uta se fue toda la chota. La... Sí. Este sí. El diseño lo sacaba, lo resacaron de Age of Empires. El diseño, mira, es una armadura que tranquilamente es la armadura de nadie del de coso de no del Age of Empires, de ay, me sale el nombre de esta saga. Ah, la concha de del Dragon Age. Ah, sí. Esto es armadura Dragon Age level 2. Sí. Ni te gastaste. Pero bueno, el tema con este tipo es que sí, es súper déspota, súper sádico y todo. Tiene un ejército humano que también entre todos súper sádico. No hay bicho mágico, porque como que Butter los acabó matando a todos. La Excalibur está en una piedra, donde tiene que estar, porque en algún momento se ve que Uther mandó toda la chota y la piedra. No significa que este tipo no sea rey, porque este tipo sí es rey, nada más que no tiene la Excalibur porque no la puede sacar, porque es un sarete. Y lo que la gente no está del todo segura, pero muchos aseguran que sí, es que el tipo tiene poderes. Ahora, ¿cómo es que el tipo tiene poderes? Aparentemente... él encontró, o por lo menos para no andarles spoileando, tiene bajo su cuidado una especie de fuente o un laguito subterráneo donde él va sacrificando cosas y la criatura tululesca que vive ahí abajo le va dando poderes. Poderes de la... Del tipo que... O sea, poderes del mismo tipo que el Excalibur. O sea, poderes que vos no ves. Pero el tipo mira fijo a la cámara. Y la cámara te hace un zoom raro. ¿Viste? Como, son como los poderes de Char Javier, ¿viste? Como, estoy usando mis poderes. Y pasan cosas. Sí, no es muy creíble los poderes que tiene. Pero aparentemente los tiene. Le faltaba el cartel de asómense. Sí, un cartel así grandote de está usando sus poderes. Pero esto, como decir, estos poderes locos hasta ahora le han dado éxito en batallas, han subyugado a sus enemigos, le permiten el control sobre una que otra criaturita loca que queda tirando por ahí, y lo que está haciendo en este momento es una cacería de magos. Una cacería de magos. Sí, está haciendo la gran inquisición mágica. Porque después de que... Y acá está Merlín. Ya vamos a llegar a Merlín. Bueno, la jode que después de que obviamente los magos se unieron con Uther para tirar abajo la torre y toda la bolude, una vez los magos llegaron a llegaron a un punto de control dentro del gobierno. Uh-huh. Y estaba todo bien hasta que en algún momento alguien manipuló las cosas y con los magos empezó a estar todo mal. Y para que no estuviera todo mal, este tipo agarró y dije, bueno, vamos a matar a todos los magos, ya pues. Obviamente los magos, los pocos que hay ahora, se están escondiendo, están haciendo la suya, ven qué hacen y ven como el reino se cae a pedazos, pues este tipo está tirando toda la mierda. Y una de las ambiciones de este loco es que están construyendo una torre gigante. Onda Babel. Sí. Porque cada vez que la torre sea más grande... La criatura esta le va a dar más poderes a él. Es más o menos como el objetivo del loco. Y mientras que están construyendo esta bolude, está usando recursos de todo el imperio, está agarrando esclavos, está haciendo cualquiera al tipo, bueno, por eso. Al margen de este loco, vamos a conocer a lo que vendría siendo Arthur. Arthur es un flaco que... se ve que en algún momento Uther se cogió a alguien por ahí por la calle y esa alguien quedó tirado por ahí y nadie le dio ni cinco bolas hasta que tuvo un hijo. Este hijo fue Arthur, el cual creció en las calles de una de las ciudades del reino. Tuvo educación de calle, robó, engañó, se metió en torneos de pelea ilegal, más o menos la aprendió a pirotear, fue pirata, le entró a la chala, y ahora el loco, que ya está un poco más crecido, vive y labura en un prostíbulo de la ciudad. Y de ahí más o menos también controla cosas y boludeces. Ahora es proxeneta. También es proxeneta. Usa un sombrero. No, no usa sombrero. Con una pluma y un abrigo de piel. No, no, este es el que coge y se deja coger. No, no es el chulo. Usa anillos de oro. Sí, de cadenas, cadenas también, dale. Y un bastón, obviamente. Sí, obviamente. El bastón, y obviamente un bastón con un cráneo de rata. Gran, no, falta la típica copa de chulo. Y copa de chulo. Toma sus bebidas mágicas, obviamente. Su tiene... mágico. Botaje de chulo, ¿viste? El potaje chulesco. Le da poder. Le da poder chulesco. Acaba de destruir a Arturo, pero bueno, dale. En el medio de toda esa huevada, sí. de toda esa huevada chula, vamos a decir que por cosas de la vida, por cosas de los amigos de él, de la mala junta, vamos a decir. Arturo obviamente se tiene que escapar de donde está. Y termina en el ¿cómo no? Vamos a decir, en el rango de los tipos que van a ayudar por buena voluntad, entre muchas comillas, la construcción de la torre del loco este. Uh-huh. Y una de las condiciones es, mira, ahí está la espada, ponete en la fila, si vos sos el que podés sacar la espada, está bien, está todo bien. Si no sos, que no vas a ser, obviamente, te vas a juntar piedra por el lado de la derecha, como todos los demás. Ah, así una fila larga de cosas. Obviamente el loco agarra, saca la espada. Sacar la espada en esto no es muy cómodo porque como que te da visiones del mal y otras pelotudes en la espada. No está muy copada la espada en esta película. Y se empieza a oír. También hay una bola que se está corriendo de sí. Cuando llegue el nuevo rey y saque la espada, entonces el gobierno del maligno caerá y no sé qué. Y al maligno no le gusta que el gobierno caiga. Entonces como que... Bueno, sí, tenemos un loco que hasta hace un rato le pagaban para coger y acaba de sacar la espada y se puede poner todo muy feo. Entonces se arma la podrida. Y en el medio de todo esto tenemos una representante de los magos que viene a salvar. O sea, que viene a guiar, no a salvar. Corriendo su propio riesgo, sí, de ser. Y de ahí la película, hasta ahora lo único que hace de maga es controlar un águila y otras huevadas, pero no. La película no es muy mágica en ese sentido. Ese es un problema, porque la película te plantea un montón de cosas que son re mágicas. Y en un momento ves a Merlín. Esto lo voy a decir porque esto de... O sea, si bien es un spoiler, una parte que está copada. Que está más copada verla de lo que yo le puedo comentar. En un momento ves como Merlín pelea con algo. O sea, muy a los Señores de los Anillos, así como re Gandalf tirándole cosas. Pero bien Merlín, o sea, bien como vos lo querés ver a Merlín. Y para ganarle ese algo, Merlín agarra así como en una torre increíble, en una noche de tormenta, con él tirando cosas, peleando contra el mal y un montón de giladas, así como súper torre épico, y agarra su báculo, el báculo poderoso de Merlín, así como súper reguarango, y lo forja y le empieza a dar forma y convierte su báculo en la espada de Excalibur. Y vos decís, ¡sí, boludo! Y con eso derrota al mal y ¡dale, boludo! Y después te queda como... Y toda la película trata sobre la vida de Arturo, que fue criado en un lugarcito pedorrio. ¡No, la concha de tu madre! Hacer una película de Merlín cogiéndose a la bestia maligna del mal. Y después hacer una película sobre, no sé, sobre cómo Uther salió de la nada y con un ejército de monstruos y humanos y magos destruyó al mal. No, eso dura 5 minutos y después... Arturo. Después de todo lo emocionante que pudiera tener la película. Sí, todo lo copado, que todas las explosiones y la magia y la... quedó en el pasado hace como 30 años y ahora tenemos a Arturo. No está mal. Y nunca conoció a Merlín. Nunca lo conoció, obviamente, pues está muerto. Y no está mal, pero... me podías haber contado la historia de Merlín, papá, que estaba re buena. Me podías haber contado la historia de Uther, que estaba re buena, pero bueno. Capaz te estaban contando la historia y... Y era como super épico, como después. Sí, medio flojo, aparte. Es como que Pyro después lo pinten de el gran narrador de películas. Sí, medio flojo lo que me estás contando, pero bueno, es como tampoco estuvo tan mal, yo qué sé. Y... Legendario crítico de películas, todos recordaban el momento en cuando recibió. ¡Sí! y sintieron cómo se iluminaba su rostro y ser transportados a la sala de cine mientras veían como... Es como el VR del futuro, ¿viste? Sí, digo, sí. No, es como que lo pinta más, más de lo que fue. Es como el ending de Shingeki no Kyojin, la nueva, que es re fruta, que no tiene que ver con la historia, pero bueno, está re buena la mitología. No, pero, y de ahí en adelante, bueno, ya no le voy a contar más nada, pues es lo que pasa en la película, pero lo que sí le voy a recalcar son tres puntos importantes. Punto número uno, la película es muy oscura. Es innecesariamente oscura. Es ese tipo de, oscura. No es que se coge las entrañas de un chancho, te digo, es una película que tiene poca iluminación. Sí. Y se nota, y es al pedo que tenga poca iluminación en lugar donde realmente no lo justifica de ninguna manera. O sea, vos me podés decir que, bueno, estamos en una parte de Inglaterra y está todo el tiempo nublado. Y bueno, yo te puedo decir, bueno, sí, está bien. Pero hay veces que se meten en casas y no ven nada. Hay gran parte de la película donde no es nada. Y no está bueno no ver nada. Esa parte como que, sí, te entiendo que no hay iluminación suficiente y narrativamente va, pero me estás contando la historia re Arturo, boludo, la concha de tu madre, ¿verdad? Poneme una vela al lado de la pared, puede iluminar una habitación entera. No me voy a quejar por eso. Si pones una antorcha y esa antorcha le da sombra a todo el mundo y ilumina la habitación entera y vemos perfectamente todo. No me venga a batir realidad cuando tenés una espada que la bajás y abre una pared al medio. O sea, dejá de hinchar las pelotas, hace dos minutos me estaba matando un dragón, dejá de romperme la bola. No me voy a quejar por eso. Otra cosa. Segundo punto. La película tiene unos cortes narrativamente muy raros. O sea, no es el típico corte directo, no es la manera normal en la que se maneja una historia. Para que se den una idea, le estoy hablando de cortes a lo estilo Snatch, Cerdos y Diamantes. Sí. Porque la película tiene ese tipo de ese tipo de narrativa, y el mismo Arturo te cuenta las cosas que va haciendo en ese tipo de narrativa. Yo que se está hablando con un tipo sobre cómo terminó en Cana, y le dice, mirá, estábamos en el puerto. El director. Y se le renota. Eso no lo sabía, no me lo acordaba, pero se le renota. Con él está el tipo así hablando. Dice, ¿cómo terminaron acá en la cárcel? Y mirá, estábamos hablando del chino Johnny. Te ponen así la imagen. Johnny. Dice, no, ese Johnny no, el otro Johnny. Bueno, y él estaba haciendo esto y después apareció otra cosa y después estaba haciendo esto y bueno, y vuelve la cámara atrás. Y bueno, ¿y qué pasó con el otro boludo que te había llevado? No, ahora te cuento. Bueno, ese otro boludo en ese momento corte al otro boludo. Sí, es como que te mandaron un clip en el medio. Sí, pero vos sabés que eso narrativamente hablando en una película de contemporánea. Sí, sí, así sí queda bien. En esto medio que no queda. Me está batiendo medieval y como que no queda. Este tipo de cosas son comparadas. Bueno, acuérdate, ya lo hizo con cosas, con Sherlock Holmes. Sí, pero tampoco quedó muy bien. Holmes, sí. Tampoco quedó. No es un tipo de corte muy copado de no, Sherlock Holmes, pero. Lo hizo. O sea, cada vez va más atrás. Sí, después va a ser tipo la prehistoria. Y acá está un dinosaurio Rex. Sí, ¿no? Sí. Pero antes de que me muerda, te comento que yo volvía para atrás. Digo, dale, boludo. Pero digo, este tipo de boludeces son comparables a, ¿te acordás? Primer caballero de Disney. Sí. Cuando llega al final, donde está la parte de la justa, que le baten esa canción re pedorra. Ah, sí. Bueno, sí. Es como, dale, iba bien, ¿por qué me batís esto? No tiene sentido, no pega. Date cuenta que no pega. Pero al margen de eso, mirá, la película, acción tiene acción. Van a haber buenos efectos. Dentro de todas las actuaciones están bien. Eso sería como la versión Guy Ritchie de Arturo. Sí. Bueno, vamos a decir. Ponele. Yo te digo, dentro de todo, van a haber efecto interesante. Me parece que es más para las minas que para los hombres, porque tiene demasiado desarrollo de cuerpo masculino. O demasiado ya en un momento. La historia está bien, los efectos dentro de todo, los que te dejan verla, lo que te deja ver la película, pues después todo re oscuro, dentro de todo está bien. Le hacen demasiado bombo a Excalibur, no te dejan ver una mierda lo que hace. Es como todo muy supuesto. Pero ahí la cagaron, o sea, tendrían que haber hecho una dos precuelas antes de esto y ahí te la podía haber llegado a creer. Las dos precuelas hubieran estado mejor que esto, pero bueno. Sí, es una película que dentro de todo se deja ver bastante bien. Música tiene a cagar. A cagar. O sea, la cantidad de música que tiene esta película no tiene tanta, obviamente, como Guardianes de la Galaxia, que eso ya era abuso. Sí. Ya era una pared llena de OST, que era un abuso. Pero esta tiene bastante música que, si bien no le va, no es la que le meterías al género, no le queda mal. Esta es de las cosas que, bueno, tiene mucho, mucho rock, mucha boludez celta. Pero está bien. Tiene un par de temas que están copados. Por lo demás, es una película tranquila para ver. Yo les recomiendo que se la vean en XD. Por lo que aporta la iluminación, en el caso de que vayan al cine. Y si no, véanla en su casa y súbale el brillo al mango, porque no van a ver una mierda y le va a dar bronca. ¿Sabés qué falta que hagan? Que en el calculo no va a tardar mucho. Capaz. Una remake de Highlander. Estaría interesante. Yo ojalá que no. Yo me quedo con la serie. A mí me gustó mucho la serie. Mucho más que las películas. Las películas para mí tenían su encanto. Las películas tienen su encanto. Y tenía obviamente... La segunda película es una huevada. Y obviamente tenía el tema de Queens. Ah, sí, por eso. También es para mí le suma un super, un super punto. Sí, sí, sí. Eso está re bien. Pero... Yo te digo, a mí me gusta más la serie porque fue como... La serie era copada, duraba más, tenía más de desarrollo. A mí me bancaba, yo bancaba mucho más la serie. A mí me gustaban las dos. Lástima que me parece el final de Highlander nunca lo vi. Highlander, no me acuerdo si era Highlander 4 o Highlander 5, en la tercera se... No, la serie. Ah, la serie, ¿nunca la viste? La serie no termina en un... No tiene un cierre así como... Termina como prometiendo una temporada que no va a llegar nunca, ¿verdad? Me acuerdo, por lo que me acuerdo, acá se pasó entera, pero por lo que me acuerdo, era en ese momento, el loco, ¿te acordás el amigo que tenía él, que era rubio? Sí. Bueno, ese se acababa de convertir, o sea, le acababan de dar el... acababa de ser elegido para ser inmortal, y era como... Y en ese momento, él le da una espada que había quedado, que tenía, de las que tenía reservada, que estaba buena, por un florete que estaba copado, hasta eso me acuerdo. Y la serie se queda como, bueno, el loco se va a ir a viajar por el mundo ahora que es inmortal, y yo me quedo acá viendo a ver cómo me defiendo de que me corten la cabeza. Y capaz que en algún momento nos cruzamos y si hay bronca, si va a haber bronca, va a haber bronca. Pero por ahora está todo bien. Pero porque solamente tiene que haber uno. Por ahora está todo bien. Pero me acuerdo que más o menos terminaba en eso. Después sí, hubieron más capítulos, no sé. Bueno. Pero una serie copada. Puntuación para Arturo. King Arturo. Ponele. The Legend of the Sword. Es difícil porque le tengo que... Estoy muy de acuerdo con la puntuación que tiene IMDb. Estoy muy de acuerdo. Ponerle un... Déjalo un rato más hacia el horno. Está bien, pero no es la mejor de su género. Pero está bien, no es una mala película. Siguiente estreno. Una quintología, por ahora. Vamos a hablar sobre Pirates of the Caribbean. Pirates of the Caribbean, The Vengeance of Salazar. Así te lo digo, con ese ternito Salazar. Igual el título en inglés es Dead Men Tell No Tales. También. Tell No Tales, sí. Acá no sé por qué tiene mucho sentido. La venganza de Salazar. Porque tiene mucho sentido las dos cosas. Están bien el título está, obviamente está mejor el título en inglés. La venganza de Luli Salazar. La venganza de Luli Salazar también podría ser. Un buen gran hermano de Gran Hermano 9, la venganza de Luli Salazar. Tirás en una casa a Silvina Luna y a Luli, así a ver qué hacen. Y encima te, si lo buscás, está en Instagram. Vamos a ver en Instagram, Luli Salazar. Dale, vamos a ver en qué anda. Porque, ¿qué mierda pasó con la loquita esta? Que obviamente no es Julieta Prandi, no es la, no, la no. nena, pero. No, es una nena. Pero, es una nena, porque ya no es una nena. Ya le pasaron sus buenos camiones por encima. Pero se mantiene, sí. Julieta Prandi, ¿no? A diferencia de otros. De otros gatos, ¿no? Vamos a decir. Y cuando no te mete mucho vale plástico. Vale la pena mencionar. Ah. Es porque está de la época del masaje, no de la época de meterte plástico en el culo. Tiene más plástico que un cumpla. Bueno. Oh. Ahora sí, volviendo a la venganza. Sí, no, me dijiste plástico de cumpla y me quedé con coso, me quedé con el culo, esta, el culo esta de Silvina Luna. Todo. Sí, me quedé con el culo de Silvina Luna, boludo. Volviendo a coso, volviendo a Pirata del Caribe. Punto uno, antes de hablar de esta película, les voy a sacar la duda máxima de Pirata del Caribe 5. Pirata del Caribe 5 es una buena película. Está buena, o sea, está buena, es una buena película, tiene buena producción, tiene buenos efectos y todo lo que quiera. No es ni en pedo la calidad de Pirata del Caribe 1, 2 y 3. La trilogía, la primer trilogía, no me la podés tocar con nada porque es buenísimo. Y según mí, se tendría que haber quedado ahí. O sea, ahí tendría que haber cerrado todo y viva la bola. Pirata del Caribe 4. Caso cerrado. Está bien, pero Pirata del Caribe 5 está infinitamente mejor. No llega a ser la 1, 2, 3, pero está infinitamente mejor que la 4. A ver, ¿qué pasa en Pirata del Caribe 5? Cuando te dicen, y la 3 de Shrek, ¿cómo te gustó? Y está mejor que la 2, pero no está mejor que la primera. Es algo, siempre es algo así. La 3 de Shrek no sé si está mejor que la 2. Pero ponele. Casi siempre es algo así. Ponele. Casi siempre es algo así. La 5 Shrek está mejor que la 4, eso te lo puedo asegurar. Pero tampoco debería haber existido. Bueno, a ver, Pirata del Caribe 5. ¿Qué pasa en esta película? La película arranca más o menos. A ver, ¿cómo lo explico? Voy a tirarle el dato duro directamente. Pirata del Caribe 5 no tiene tanta relevancia. Prácticamente ni toca lo que es Pirata del Caribe 4. Casi ni lo toca. Uh-huh. Olvídate. Es como. Pirata del Caribe 4 es algo que pasó. Si no la viste. Es el spin-off que no hacía falta. Sí, Pirata del Caribe 4 es el spin-off que no hacía falta. Si no la viste, no te afectó en nada. O sea, fue una historia. ¿Qué es esto? Pirata del Caribe para mí es la primera trilogía y todo lo que venga después son A Tales of Johnny Depp. Así como A Tales of Sparrow. Cosas que hace Sparrow al margen de su historia principal. Sí. Yo estoy empezando a pensar que Johnny Depp es drogadicto porque de onda haber sacado otra película más de Pirata del Caribe es como que te está faltando plata. Es que es casi, mira, Johnny cuando se deja de drogar se convierte en Jack Sparrow. O sea, él se droga para no ser Jack Sparrow. Y cuando está drogado es cosa, es el sombrerero. También. Calculo. No, eso es, me parece que ahí es cuando le está dando el efecto rebote, ¿viste? Qué mala película. Volviendo a esto. La película arranca más o menos. Ponele unos. Unos. ¿Cuánto podría ser? Unos 10-12 años después de Pirata del Caribe 3. ¿Cuándo vamos a ver Baywatch a todo esto, Pairo? Eso sería muy gracioso. Pero, bueno. Con The Rock. Con The Rock. Acá falta el Luis Salazar. La película es una pelotude gigante, gigantesca. Igual sería un cago de risa. Yo que vi la serie me cagaría infinitamente de risa. Volviendo a todo esto. Es ponerle uno. 12 años del final de la película 3. Voy a spoilear un poco del final de la película 3. Me disculparán, pasas una banda. Ojo que la película 3 también la se comentó en el programa. También. Todavía estamos en radio, imagínate. Por eso te digo, pasó una banda. Y la 2 también. La 2 también. Y la 4 también. Yo estoy tratando de hacer todas las películas de pirata. Excepto la 1. La 1 fue que la 1 no llegamos. Éramos muy pequeños. Sí, no llegamos. La 2 creo que sí la comenté. Sí, la 2 sí. Vamos a decir, concluyendo lo que es la saga de Pirata del Caribe, la primera trilogía, sabremos que cierto personaje quedó a cargo del, ¿cómo se llama este barco? Del holandés. Sí. Jones. Sí. Que él quedara a cargo del holandés, estaba todo bien, porque el holandés dejaba hinchar la bola a la gente y simplemente, bueno, estás a cargo del holandés, estás condenado a vivir toda tu vida arriba del barquito, pero tenés una mina con vos, que de vez en cuando podés bajarte del barco y a verla, cada un cierto tiempo, unos 7-8 años, tenés un lapso de un día que te podés bajar del barco y está todo bien. Los muertos se quedan con vos, no sufren eternamente, porque dentro de todo son un tipo coherente, así que está todo bárbaro. Y de última son una leyenda urbana de la marina. Y no le jode la vida a nadie, todo está bárbaro todo. En este periodo, de que el tipo volvía a su casa y no sé qué, en un momento agarró, se cogió la mina y bueno, hijo. Este pibe, obviamente, creció. Creció junto a su madre. La madre le contaba historia de cómo su padre era el capitán del holandés y no sé qué, y que capaz que en algún momento de su vida, cuando llegara el momento, el tipo iba a tener como así su changüí de poder bajarte del barco, anda a ver a tu familia, onda Zeus, anda a visitar a Hércules de vez en cuando. Y bueno, en ese momento. ¿A Hércules o Perseo? A los dos. Acordate que Zeus cogía como un hijo de puta y tiene como 1000 hijos. Entonces, es como, bueno, mirá, lo va a poder ver y vas a darte cuenta de que no te estoy fruteando, de que no son los cuentos seniles de una vieja flujuda. Y ahí lo vas a ver y bueno, y va a estar todo bien. ¿Qué pasa? El nene no se quedó con esa. No es que no le creyera a la madre, pero no se quedó con esa de, che, tu papá te va a venir a ver de acá a 8 años un día y después se va a volar al barco y no lo vas a volver a ver en 8 años más. Mm. Y hinchó la bola, se mandó un barco, escondido como pudo. Así que ese pendejo. Se mandó un barquito escondido, hizo lo que pudo, llegó a alta mar, hasta que de alguna o de otra manera se terminó cruzando con el barco fantasma. Se sube al barco y lo primero que hace cuando se sube al barco, obviamente no te subís a ese barco. a menos que quieras que tu huevo tenga en un plato, no te subís a ese barco. Bueno, se sube al barco y lo recibe el capitán. Oh, te atreviste a cruzar, a pisar el sagrado holandés y entonces te vamos a acordar. Hola papá, la concha de tu madre, ¿qué mierda haces acá? Dice, no, te vine a ver porque quiero contarte que después le estuve leyendo algunos panfletos por ahí, no sé dónde carajo sacó esta información, pero es como... Y me enteré y me di cuenta que quiero ser jugador de Dota. Sí, quiero ser jugador de Dota y no sé qué. Y, no y sé para dónde... entrenar también, de paso, me voy a poner a jugar al... al Counter Strike. no. Ahora que lo van por ESPN voy a jugar el Counter. Pero en mi rato libre juego. No me sale. Puto juego de Blizzard. Al Dota, ¿qué? Además del Dota. Al Overwatch, ¿qué? Al Overwatch, sí. Y ahora no, mi familia no me va a poder decir nada porque es un deporte de verdad. El loco se sube, no sé dónde sacó esta información el pibe, pero dice, encontré una manera de romper la maldición de todos ustedes que están atrapados en esta mierda. Yo voy a encontrar el tridente de Zeus. El tridente de Poseidón, me estoy equivocando de tridente. El tridente de Poseidón, que tiene la capacidad de romper la maldición de todo. Y el tipo mismo le dice, no, pero eso no existe, es un mito, papá, vos sos un mito, la concha de tu madre. Dice, no, pero vos no lo vas a poder encontrar, bajate del barco, porque la vas a recomer. Dice que, no, yo sé cómo encontrarlo, no necesito a Jack Sparrow. Es como la concha de tu madre, Jack, no, no, Jack, no, no te metas con Jack, porque como que va a terminar todo para la mierda. Y dice, no, papá, yo voy a buscar a Jack Sparrow, la concha de tu madre, bajate del barco, lo pateé así, listo, a la mierda. De ahí pasaron. No, Jack de nuevo no. Jack de nuevo no. Es como que en la tormenta, Jack. Y de ahí pasaron 20 años. Sí, sí. El pibe crece, obviamente, y crece en la búsqueda de el tridente, la información del tridente, se aprende toda la mitología del mar, así como que estamos al pedo, nos metemos en la biblioteca de los enanos del Age of Empire y aprendemos todo sobre la mitología de todo. Me encanta, los enanos del Age of Empire. Sí. ¿Cuándo hubo enanos en el Age of Empire? En un lugar tiene que haber enanos, es muy grande el Age. Pero ponele que el loco se metía así como en alguna ciudad súper profunda enanesca, donde está la biblioteca nanica y te aprendes toda la mitología de todas las pelotudeces que hay. De Warcraft, que del, también. De paso te voy a dar una sección para Warcraft. Dragon Age, también. De, esa ciudad. De Age of Empire. Sí, estaría bueno un Edge con. Pero el Edge of Mythology no tenía enanos. No me acuerdo. Yo no jugué el Age of Mythology. Yo me acuerdo que estaban los nórdicos, pero no tenía enanos. No, sí. Bueno, pero tiene un lore grande. Estaban los egipcios, estaba la gente de la Atlántida. Después, si estaban los nórdicos. En el chat me pueden corregir si había enanos en el Age of Mythology. Posta que no me acuerdo. No lo jugué, así que no sé. Pero si Age of Mythology no es en este Age of Empire. En eso tenés razón. Bueno, te decía, pero el tipo como que se aprendió toda la pelotude de todos los cuentitos, esto de cuento de la cripta. Sí. Y el tipo. y el tipo está ahí en búsqueda de si en algún momento llega a cazar o a encontrar la pista de Sparrow. ¿Qué está haciendo Jack Sparrow en este momento? Obviamente está borracho, con grog hasta el cuaño, sí. Con una tripulación que viene zafándola desde cinco películas atrás. Y no tiene, obviamente si recordamos un poco de lo que quedó de la cuarta película, en este momento él tiene el Perla Negra, pero no en la manera en la que lo debería tener. Así que está a cargo de un barquito super choto, que nunca, es el... Jack Sparrow nunca tiene el Perla Negra. No, Jack Sparrow siempre tiene el Perla Negra, pero nunca lo tiene como le gustaría tenerlo. En físico, siempre lo tiene en digital. Siempre lo tiene, sí, el DLC. El DLC del Perla Negra. Bueno, en este momento está a cargo de una tripulación que tiene un barquito super choto. No me acuerdo exactamente cómo le dicen al barquito, como el pájaro muerto, una cosa así, pero es una chotada de barco armado con pedazos de otra cosa. Que está encallado, o más, en una especie de astillero, pero de astillero de armado, de como de, yo te digo, vamos un día a la playa, juntamos tres palos, sí. Con esos tres palos le ponemos arriba un cuarto palo y decimos que un astillero. Sí. Bueno, es increíble que lo que hicieron con los materiales que tiene. Pero sí, está encallado en lo que vendría a ser la isla de Santa Martín. De Santa Martín, digo. Una isla de esto de los mares del norte, de que recién está siendo colonizada. Por lo tanto, recién está entrando lo que vendría siendo la era moderna de la bolude de la moneda. Entonces están inaugurando lo que vendría siendo el nuevo banco de Santa Martín. Sí. El cual tiene una de las bóvedas más grandes de la región, con un montón de seguridad, que es inviolable, y las pelotas, y obviamente que hay piratería por ahí dando vuelta. Uh-huh. En el cual obviamente Jack tiene que meter mano, hace un desastre en una escena que es impresionante, que está re buena. Y que la pueden ver gratis, porque la escena completa es el tráiler de esta película. Ah, es una escena que, ¿viste? ¿Te acordás de esa escena? Bueno, eso es el robo del banco de Santa Martín. Bueno, digamos la consecuencia del robo, porque no te lo muestro. No es la escena completa, pero es una gran parte del tráiler, es una cagada. Pero es más o menos, no es... Tráiler, vamos a llamarlo. Sí, vamos a llamarlo tráiler. No es la mitad de la película, pero digamos que es el final del primer cuarto de la película de tráiler. Es como, dale. Bueno, obviamente que la cosa no termina saliendo del todo bien, no hay una moneda para repartir. Y Jack termina, obviamente, encerrado. Y en ese lugar se reencuentra con este muchachito, el cual conocemos como... Para que lo reviso, porque ya hasta me olvidé el nombre de este tarado. Henry Turner. Henry Turner. También, por otro lado de la historia, tenemos a esta chica la cual conocemos como Karina Smith. Karina Smith está sufriendo de otra cosa que también pasa en la película de Arthur, de lo que conocemos como la cacería de brujas. En este momento, así que a cualquiera la acusaban de bruja y por cualquier pelotudete quemaban. Karina Smith no es una bruja. No es necesario ser bruja para que te quemen por bruja. Lo que es ella es astróloga. ¿Qué es astróloga? Astrónoma. Astrónoma. Estudia astronomía. Estudia astronomía y estudia las estrellas, estudia otra cosa. Suficiente con que te digo que tiene conocimiento científico de un par de huevadas y sabe leer estrellas, o sea, bruja. Por eso, te creo más que te sirve un astrónomo en cuando sí, estás sí. En el mar, te sirve un astrólogo. Sí, sí, pero así, pero directamente, o sea, sí. La agarran y bruja, ¿no? Sí. Sabés de estrella, bruja. En el medio de toda esta quema, no sé qué, a ella la obviamente la acusan por esto. Y ella por su lado también está buscando el tridente. Sí. No porque crea en la mufa del universo, sino porque tiene un librito legado por su padre, la cual le da, vamos a decir que le da acceso a el mapa que no ha podido leer ningún hombre. En base a esta pelotudez, ella se termina juntando obviamente con Turner para llegar hasta Jack y tratar de zafarlo de su temita. Ahora, ¿por qué Jack se calentaría siquiera en dejar de chupar vino para ayudarlos en su búsqueda del tridente? Poniendo su cuello en peligro, metiendo a la mitad de la armada atrás de él, con un montón de cosas hacia un lugar que no conoce y en el medio de todo un quilombo gigante. O sea, ¿por qué se calentaría? No lo haría por plata, porque Turner no tiene un mango y está boludo tampoco. Lo que pasa acá es el compás de Jack, que en su momento perteneció a otra persona. Ese compás mágico que te da la capacidad de llevarte a lo que vos más deseas en ese momento. Ese compás fue usado en el pasado de Jack. O sea, lo que conocemos como Jack Sparrow es una consecuencia de un pendejo que en su momento, en su más pendejez estado, era un contramaestre de un barquito X en el momento del auge de lo que vamos a conocer como el Capitán Salazar. El Capitán Salazar es un marino, no es un pirata, es un tipo de la armada, el cual vivió en la época de, vamos a decir, cuando los piratas azotaban los mares y bajaban a cuanto barco existiera, los cagaban a tiro. Este agarró y ante la historia de que en su momento su padre también fue capitán de barco y los piratas lo cagaron a tiro, y su padre fue capitán de barco y en su momento lo recagaron a tiro, Salazar agarró, juntó un montón de gente muy resentida y muy loca como él, se armó un barco el cual tenía armas hasta el ojete, juntó a lo mejor gente que podía juntar, se mandó a la mar y entró a cazar piratas a lo estúpido. Y así como vos lo ves, todo loco y demente, bajó piratas como la concha de la vida, casi limpiando el mar completo de piratas, dejando una montaña de cadáveres atrás de él, hasta que un día un pendejo muy hijo de puta, con una idea muy revolucionaria, le metió bien el dedo en el culo y lo mandó bien para el fondo del océano, encerrándolo en un lugar muy conchudo y dejándole una maldición que solamente puede ser rota con una consecuencia. No, y ahí lo vamos a dejar. Así que ahora tenemos a una tripulación compuesta de un tipo que quiere romper la maldición de su padre, el cual no tiene bajo ningún tipo de contexto juntarse con Jack. Una loca que está buscando el tridente porque también es el legado de la información de su padre, la cual no cree en absolutamente nada de lo que se va a encontrar. Esta es la Scully de la película. tenemos a un borracho, el cual es Jack Sparrow, que no quiere tener nada que ver con lo que está pasando, pero que no le queda otra. Y tenemos un muerto, el cual no puede ser detenido bajo ningún tipo de circunstancia, salvo que encuentren una cosa que realmente no existe. En una película cargada de emoción, de explosiones, de cosas locas y de mente, unos efectos de cámara de la concha de la vida, mucho manejo de efectos, muy bien desarrollada, un montón de cosas que van pasando, el efecto dominó a todo lo que da durante toda la película. Lamentablemente muy oscura, otra vez estamos teniendo el problemita de la oscuridad. Mucho efecto Marvel. La película está muy contaminada por lo que son las películas de Marvel. Ya no es como la primera trilogía donde la gente mala, la gente buena, la gente fea y la gente copada se moría por igual. Que es como, bueno, acá vas a ver que gente se va a morir, pero ni en pedo como las primeras. Y le va a pasar cosas a gente, pero ni en pedo como las primeras. Y lamentablemente es muy de cuentito. Tiene cosas que no me cuadran, o sea, es muy de cuento feliz. No, ahí pasan cosas que no la hubiera visto ni en pedo la primera trilogía. Queda todo Disney, como re bien. Pero igual sigue siendo sí, Disney. Es muy Disney, pero la primera trilogía no era tan Disney, ese es el tema. En la primera trilogía tenía un montón de cosas, si bien era muy Disney, era una película épica donde pasaban cosas que tenían que pasar y era dentro de todo creíble. Acá como que todo está muy bien porque es Disney. Y termina todo re bien porque es Disney. Y no, eso no está tan bueno. Pero todas las otras películas no había como, ¡ah! Lo mataban y la super salía la sombra. No lo digo por eso, digo por resoluciones históricas. Es como que, sí, todo terminó de así porque está bien y tiene sentido. Bueno, pero vos te acordás de la 3, ¿cómo terminó la 3? La escena post crédito de sí, eso. Bueno, sí, eso sí, es muy Disney sí, también. Sí, como... pero acá se nota más. Esta es como en la película de hasta ahora más se nota. Y obviamente, después de que termina la 4, la saga queda como en un impasse de años, pasaron años hasta que viniera la 5. Esta película promete instantáneamente que va a venir una 6. Instantáneamente. Porque te cuenta, hay una escena post créditos, que esto es re Marvel. ¿Y una escena pre-crédito también? No, esta es solamente una escena post crédito. ¿Cuál es el problema? Lo voy a avisar de entrada. Los créditos son larguísimos, insoportables y larguísimos. O sea, en un momento, está bien, hay una cantidad de gente recontra estúpida en la película. Pasan un montón de cosas, un montón de gente que habla de agradecerle y la bola. Pero en un momento estás viendo una pared completa, sin negro casi, sí, llena de nombres, que no termina de pasar nunca más. Son como 3 minutos de crédito que no terminan de pasar nunca más. No hay una sola imagen así como que te la vaya facilitando todo el trámite de tragarte todos estos créditos. No termina nunca más. Te juro que yo en un momento me paré, pues dije, acá no va a haber nada. Y justo me crucé con uno de los locos de la sala de cine y le digo, chay, ¿escena post crédito? Sí, hay. Bueno, y me quedé ahí parado, como diciendo, bueno, ya viene. No venía nunca más. Y lo que hay, sí, está bien, pero véanla en YouTube. No vale la pena esperar todo eso, porque lo único que te promete es que va a haber una sexta muy pronto. La película está buena, tiene un buen ritmo. Al margen de lo que yo le digo que es re Disney, la película está genuinamente está bien. Está bastante, bastante bien. No es, otra vez, no es comparable a las primeras 3, pero está muy bien. Es una buena historia de pirata. Media rosa en un momento, pero una buena historia de pirata. Una buena, linda historia. Vamos a dejarla con... ponerme a carne al fuego que se la banca. Esta está linda. Está en el acuerdo. No. Esta está genuinamente está bastante bien. La musicalmente está muy bien. Tiene como... la esencia de la trilogía. De la trilogía. Tiene original. La esencia. No le llega, pero tiene la esencia. Bueno. Quizás podés compararlo un poco con la 1. Y no son los mismos directores de las otras tres películas. No. Ya de entrada. No. Esta es como la primera trilogía, cerramos con un director y bueno, y ahora la 4 la dirigió la 5 la dirigió otra persona. Antes de esto, los dos directores que parece que trabajan juntos en general no tienen muy buenos trabajos. Diría que poco destacables. Sí. Así, bueno. Vamos con un tema como para pasar a la siguiente sección, así que. Dale. Vamos con un tema ya conocido de este año, así que. Que perdón de Kai, ya estoy acá comiendo malvavisco de limón. Está bueno, me aguante todo. Sí, está bueno. De marshmallows, muffins, y son bien suavecitos. Hay que quemarlo. Lemoncito, dice. Sí, ya lo hicimos en un cumpleaños de cero. Justo en un cumpleaños de cero, ¿cómo no fuiste? Hay que quemarlo, boludo. Tan quemado, tan zarpado. Pero se prende muy rápido, sí, es bueno, pura azúcar. Tenía que tener cuidado, eso, tampoco. Eso te demuestra lo de la dona también, como los Simpsons. Ah, cuando sí, quemaban sí. La dona era... Ah, sí, agarra enseguida. Muy poquito tenés que hacer, porque si no, prácticamente no te queda nada de marshmallow. No, tenés que prenderlo y lo apaga el toque. Está zarpado, quemado está mucho más zarpado. A ver, comentarios. Alan Mercer dice... El hijo de Will Turner y la hoja de... encuentran a Jack en busca del tridente de Poseidón. dice, hay que verla por Barbosa, porque Barbosa rules. Ah, garpa. Yo no dije esto, pero la película cierra un montón el destino de un montón de personajes copados de la saga. Lo cierra re bien. Ah, bueno. O acabo de agarrar uno como que tenía 5 pegados. Bueno. No importa, mandalo igual. Bueno, sección de anime y de marshmallow. Podemos hablar algo dulce. Tu sí. Trascadito que está dulce. Esta serie, yo diría que sí. Un estreno como marshmeloso. Dulce como el primer amor de secundaria. De esos primeros. Y amaro como el segundo. Sí. A ver. Y yo diría que duro, como después que te cogiste a la tercera mina y. Sí. Porque el primero no funcionó, el segundo fue un asco y bueno. No aprendiste nada. Disculpe, me estamos comiendo que está bueno. A ver. Tragando. ¿Sección de anime? Hágalo, recomienden solo sus novias, traguen. A ver. Retomamos la sección de anime para seguir haciendo feliz a la gente. Darles esperanza en el futuro y demostrarles que el amor lo puede todo. Y a pesar de que estamos a inicio de mes, no va a salir sección de. No va a salir sección porque. De estrenos, porque. También, bueno, vamos a aclarar esto, no llegué a hacer la sección, no por mucho, sino porque no tuve tiempo, pero este es un mes recontra cargado de películas, así que sepan que aunque no sale a esto, no le vamos a estar negando el conocimiento de alguna serie que vayan a ver a futuro. O sea, como este mes está súper cargado de películas. O sea, estamos hablando de 5 películas de 6 estrenos, o sea, y no las van a ver dentro de mucho tiempo, entonces tampoco es como que le estoy negando información. Pero bueno, volviendo a todo esto. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, quizás porque no queremos que terminen como las mierdas que van a ver durante toda esta serie. Pero terminó bien. Terminó bien. No terminaron tan mal. No, terminó bien. A ver, el experimento social de esta semana se titula Kusuno Honkai. Es una serie que podemos calificar como drama, pero tranquilamente la podríamos poner como tragedia. Un resultado sexual. Una serie de amores, de conflicto, de personalidades de mierda, de actitudes soretes, todo junto en un hermoso paquete de alta destrucción. Pero antes de llegar a todo eso, les voy a tirar los datos técnicos y continuamos. Kusuno Honkai es una serie de TV de 12 episodios, ni más ni menos, justo lo que necesita. Estrenada el pasado 12 de enero de este año. Parte de la gran ola de enero. Esta serie. Uno de los buenos estrenos con los que arrancó este año. Sí, así como zarpado. Esta serie escolar, totalmente situada en nuestra realidad, nos da como prota una chica enamorada de secundaria llamada Hanabi Yasuroka, de 17 años, medio seca en la mayoría de sus relaciones sociales. Y no la conoces. Si no la conoces, vamos a decir que la chica de lejos está a kilómetro de ser la representante de la alegría, ¿no? De lejos, media como. De cerca, sí. Vos ya la conoces, sí. Ya es más amigable y la bola. Sí, Hanabi es. Diría que a simple vista es media seca. Ya más dentro de la familia, ya a familia y amigos muy cercanos, sí, está bien, pero de lejos es medio como. Bueno, pero si la conocemos un poco, sabemos que ella tiene. Pues un tipo de vida interna más alegre, se podría decir, más de lo que demuestra. Más con sus amigos, con sus conocidos. Es una loca que se suelta muchísimo más. Y mucho más importante, sabríamos que ella está enamorada de la misma persona desde hace muchísimo tiempo. Dicho afortunado de la vida, que obviamente no se entera porque es un pelotudo, no es otro que Narumi Kanai, su vecino, desde hace mucho tiempo, que tiene una relación muy cercana con toda su familia y que, cabe decir, le saca algunos años a Hanabi. ¿Cuánto le saca? Y bueno, vamos a compararlo a continuación. Hanabi, pues, está pasando por un periodo de... se me hinchan los huevos con todo. O sea, la escuela le parece siempre lo mismo. Y el hecho de... o sea, de no ver hace un rato a Narumi, voy a decir que la tiene medio depre. Obvio que no es culpa del flaco, porque el tipo está ocupado en sus prácticas y haciendo su vida. O sea, no tiene tiempo para cosas sociales. Pero este inicio de clase, digo, lo va a cambiar todo. A la clase de Hanabi llega un nuevo profesor de prueba a la escuela, el mismísimo Kanai Sensei. O sea, y ahí es donde Hanabi se refugia completa y explota en lefa. O sea, ahora va a poder ver a Narumi todos los días y hablar con él. Y quizás hasta volver juntos a casa o andás a ver qué fruteada se le mete en la cabeza. Pero, es decir, este momento de alegría no le va a durar demasiado, porque tras la buena noticia, llega el baldazo de cubito con sal y raspado de vidrio. Junto con Kanai Sensei también llega una nueva profesora a la escuela. Hermosa, calienta pija, divertida, con mucho estilo. Y el sueño líquido de la mayoría de los profesores y de los estudiantes de la escuela, la nunca bien ponderada y nunca bien tratada Akane Minasawa. Y francamente, está todo bien con Akane. O sea, está todo bien, en este punto de la vida está todo bien. O sea, es la mina que le cae bien a todos y Hanabi prácticamente no es la excepción, salvo por el hecho de que a Kanai Sensei parece caerle demasiado bien, y Hanabi, que lo conoce de toda la vida, es la primera en darse cuenta de que lo está ocultando re mal. Esto, por supuesto, le empieza a generar un pequeño tumor a Hanabi y toda la joda, pero dicho así, no salimos realmente de la clásica historia de amores de secundaria. Y esta no es la clásica historia de amores de secundaria. O sea, para darle un poco más de dimensión a esta historia... Ya desde el primer capítulo, del vamos ya arranca re mal la serie. Para darle otra dimensión a esta historia, vamos a conocer un poco lo que vendría siendo Mugi Aguayagua. Aguaya. Mugi, voy a decir quién. Es un nombre, sí, a pesar del nombre. Es un nombre. Quien porta el nombre más choto del año. Vamos a decir que con su actitud lo pilatea. Sí. O sea, vamos a recordarlo como Mugi. El tipo tiene el levante, voy a decir. Por eso, podemos decir que, mira, ahí viene Mugi. Y nadie se ríe. Nadie se ríe y todo como, ah, mira, ahí viene Mugi. Mugi, ¿cómo anda? Te puedo decir Mugi, ¿no? Está todo bárbaro. Mugi es el flaco. Pues es un flaco de la misma edad que Hanabi. Y van a la misma escuela, pero en cursos diferentes. Esto, por el común de la vida, podría indicar que no se van a conocer nunca en su vida. Pero el destino se va a ocupar de que esto último no suceda. Resulta que Mugi tiene su pasado secreto. Obviamente es hombre y precoz y la pelota. Y en una de sus precocidades conoció a una estudiante de un grado muy superior a él, una chica llamada Akane Minasawa. Y en una sorpresa de la vida, en un momento donde todos los dados te dan a favor, el pendejo con mucha suerte debuta con tremenda mina con todas las letras. Bien, muy bien. Vos estás pensando en otra. En otra que apareció mucho menos. Estás confundido con otro personaje. hay otro personaje con el cual Mugi, digamos, filtrea. Filtrea, sí. que no es Akane, porque... Sí, Akane empieza siendo su tutora. Sí. Porque, digamos, como que le daba apoyo en las... hay mucho sentido. Sí. Bueno, esa es la parte que no quiero contar. Bueno, Akane como que es la tutora de Mugi y él como que empieza a sentir onda por ella y además como la loca está buena. Sí, y pasan cosas. Para él ella tenía la actitud de una mina que era copada, era media sumisa, pero... A su vez, él le tenía demasiadas ganas. Y bueno, así pasó. Dos así, años, creo, más o menos. Calentándole, calentándole el miembro. Sí. Y bueno, después él en el interín. Sí, tenía otra actualidad, cosa. Conoce a una senpai de un club. No me acuerdo si era de volei, de qué club era. Pero esta senpai es con la que se termina encamando. Sí, pero... Ya tiraste la posta, ya no lo puedo... Yo no puedo retraer... No. El spoiler. Por eso no, quedate pero con... Pero no es Akane. No, ya sé, no, pero... Vamos a otra cosa. Sí. Bueno, pero... El problema... Como vamos a decirlo todavía, el problema no está acá. O sea, volviendo al presente, tenemos a Hanabi... viendo cómo pilotea su vida entre... las ganas de declararse que tiene y el sentimiento de que su amor de toda la vida está feliz. Y vemos porque si nos declaramos le complicamos la vida, pero vacío emocional, pero la pelota. Y en este momento de sorete de existencia conoce a Mugi. Y no, o sea, el amor no surge y la bola. O sea, todo lo contrario. Mugi está en la misma posición que Hanabi. O sea, él también ha estado enamorado, vamos a decirle, muy caliente, por Akane. Y ahora él está más crecido. Y vamos a decir que todo esto toma otra dimensión. Pero... o sea, él tiene un punto por encima de Hanabi. Él conoce a la Akane de verdad. Akane Minagawa, voy a decir, una persona que le cae bien a todo el mundo. Voy a decir que también tiene un pasado que es bastante cuestionable y una forma de pensar de sí misma y de la vida en general que la convierten en una... voy a decir en... en una trendísima mierda caminante, una mina más reventada que la propia Sun Sim. Está retorcidísima. Está retorcidísima, pero... O sea, ¿cómo hablar de esto con el pobre de Narumi que babea? O sea, este es el... Narumi es el tipo que... Bueno, es el tipo bonachón. Sí, es el tipo que lo ve todo bien, que está todo bien y que emocionalmente él tampoco funciona muy bien. Por lo menos no funciona tan bien como él lo aparenta que funciona bien. Entonces, comentarle este tipo de cosas es como tirarle piedra al océano. Digamos que tiene un modo Ned Flanders. De muy Ned Flanders. Pero no religioso. Pero diría que casi siempre respecto a Akane. Y sí, pues él no te va a ver el lado malo. De nada. No te va a sermonear, pero el tipo es como súper bonachón todo el tiempo. Sí. Sea lo que sea, seas quien seas. Y eso no está bueno. Voy a decir, de alguna no manera... No es nada avanzador, vamos a decir. No. No toma iniciativa y... No, por su mente no funciona de esa todo, manera. Y sobre todo el tipo es como muy, muy quedado. Sí. Vamos a decir, de alguna forma, voy a decir que los sentimientos de amor de Hanabi y de Mugi los llevan a generar una especie de pacto para caretear la vida. No podemos decir de otra manera, para caretear la vida. Mientras juntan los huevos para declararse a sus respectivos amores de toda la vida. Pero una relación nacida de esta forma, voy a decir, en personas que viven el amor de la forma en la que... o sea, de una forma tan intensa y cruda como ellos, no puede salir muy bien. Y por supuesto, no O sea, por supuesto que la vida no está a la espera de qué onda pasa con dos estudiantes de secundaria y la cosa hay que seguir. En el medio de todo esto también conocemos a Noriko, que es la amiga de la infancia de Mugi, la cual es bastante menor que él, y que al margen de su chunibiu latente, o sea, tiene re claro el concepto de que quiere al rubio adentro de ella. Y lo tiene clarísimo. Y por supuesto que ve a la actual supuesta, entre muchas comillas, novia de Mugi, y ella es un obstáculo que tiene que saltar de la manera que sea. También por su lado conocemos a Sanae, que es la amiga de Hanabi, una loca súper buena onda, quien obvio quiere mucho a su amiga, la quiere muchísimo. Es casi, problema. Sí, casi podríamos decir que la desea. al punto de que ya no da más la loca de Belavi, ya no da más. Y está preparada para caer lo más bajo que tenga que caer con tal de tenerla. No sé si tan bajo, pero... No sé, pero es como que ya te importa nada. Y por supuesto, aprenderemos más de es, la... Es gracioso cómo los personajes... O sea, si bien tienen su propia personalidad y tienen sus propias reflexiones... Cómo los mismos personajes al pensar algo después como que se dan vuelta. Es como que su calentura o su deseo, vamos a decirlo de una manera más suavizada, los termina por dominar y hacen lo contrario. Sí, como vos defendés tu creencia todo lo que puedas hasta que tu creencia te ataca. Sí. Y cuando te ataca, te defendés. Exactamente, cuando con se lo les contrario. Da la oportunidad a los locos, como que no piensan. Lo cual sería muy acorde a la edad que tiene. Es que tiene mucho sentido, boludo. Sí. Vos defendés tu fe hasta que en algún momento tu fe te jode y lo vas a atacar con lo contrario. Bueno, y como dije, por supuesto, vamos a conocer un poco más de la vida de Akane. Lo que ha vivido, lo que ha hecho, cómo piensa... cómo ve la vida, que está lo más complicado. Y lo que hace y por qué lo hace. Y nada de esto va a ayudar un carajo a cómo la ves en la realidad. Y claro que en medio de todo este torbellino de quilombo vamos a encontrar a Hanabi, una chica que, voy a decir que, como comenté antes, tiene una vida interna muy importante y que al chocar brutalmente con varias realidades era obvio que en algún momento terminara rompiéndose, y entonces ahí es donde vamos a ir toda la mierda. Esta es una serie, es una serie mágica. Yo digo, es como choque entre... Vos sabés que esta persona es una mierda, pero la otra persona no lo sabe y vos no se lo podés decir porque no te va a creer y vas a quedar como una mierda de persona que está tirándole mierda a alguien que es re bueno y que todos piensan de que es una persona re copada, re amable y todo. Vas a quedar como una mierda frente a la persona que supuestamente a la que vos tenés afecto. Plus, yo soy emocionalmente inestable. Plus, veo que le está saliendo todo bien. Entonces la que está haciendo mal la cosa soy yo. Así que bueno, tenemos en este lado el tema de Hanabi con Mugi, que entre ellos mismos al final van a terminar encontrándose y quizás formando lo que yo diría fue la relación más sana que tuvieron los dos, porque con el resto todo se fue a la mierda. Todo está re mal. Pero ya está. No, mejor no me voy a tirar eso. No, eso no lo digas. Pero... como que son muy pelotudos los dos al final. Y bueno, pero son pendejos. Sí. Está justificado por la edad que tiene. Bueno, vamos a decir, como dije, esta es una serie mágica donde todos se dan con todos. Y es una creación de la perversa mente de Mengo Yokayan, una mina. Es una autora que se le renota el doujin por todos lados. Que en algún momento... debe ser discípula de Mayu Shinjo. Mira, capaz. En algún momento se ve que la vieron y dijeron: mirá, acá tenés talento, te damos trabajo. Y esta es su segunda obra. Su primera obra es una que vamos a conocer como Mokai Shinjo. Es un hentai. Del 2014. Bueno. Que casualmente se trata sobre estudiantes dándose duro en diferentes situaciones. No. Son dos locos que los pone, que en un momento se le da como ir a testear antros para coger. No. Y es todo eso, así que telos, telos. Sí, telos. Así que si te quedaron con ganas de más sexo en la serie, bueno, acá tienen esto que vamos viendo lo mismo. Como director, lo tenemos a Masami Ando, quien en su lista de cosas tiene Moon Blue Total Eclipse, uh-huh, tiene Hamatora, las dos series Hamatora, tiene White Album 2, tiene... Hablando de relaciones... Sí, de relaciones complicadas, igual White Album 1 es muchísimo mejor. Lluvias nucleares o macotescas. Macotescas. Con resultados macotescos. Resultados macotescos. tiene a... hizo esta cosa de Saijun Muhai no Bahamuto, que es una garcha, pero bueno, acá se nota que eso fue una serie que le metieron por encargo. Uh-huh. Y después de eso saltó a Kosu no Honkai. O sea, vos te das cuenta durante todo lo que ha dirigido que Bahamuto se la metieron por encargo de hacer esto, tratar de salvar esta mierda, y dentro de todo hizo una serie que se puede ver. No te pegas 20 tiros, pero bueno, tampoco está buena. Se hace lo que se puede con el libro que te dan. Bueno, cuando... sobre los Seijus, tenemos que Hanabi la van a sacar como Chaika. No se parece, pero es Chaika. Reina, Hibiki Euphonium, que tampoco se parece tanto, pero bueno. O es Magi, es Maki, o Tentantei en Sakura Quest. Que acá se siente el noto un poco. Además, igual es un personaje como, digamos que el más copado de esta serie, que tenía el opening coreano, como mi perro se llamaba. Ah, sí, Anima, el Tante y Kisurumisu. Kisurumisu. Sí. que no está tan mal Kisurumisu, tío. La fruté un poco, pero no está tan mal. Muy. Por su lado, lo van a tener como Shindo, en Data Live. Es Haruka en Free, ya tiene dos protagónicos. Es Kuchan en Gundam Taketsu no Orphans. Ah, bien. O es Koso, Handa Sei en Handa Kun. Igual en Batalla llegaba Motote do Sunda. Es el Senpai. Sí. Es el Senpai. Se le nota, ahí se le nota. Y por supuesto, cómo no nombrar a Kane, que es Momo en tu Love Ru. Se le renota que es Momo, tiene momentos re Momo. Pero también es la princesa del traje militar en Recreators. Sí. O es Yunyu en Konosuba. Y sobre todo, y somos es Akito Yosaki. O sea, ahora recuerden todos los papeles anteriores y acá no se le nota. No. Acá se le nota un poco, pero en Recreators no se le nota para nada. No, porque acá, como acá es una mina que ya es más grande, no se le nota para nada las boludeces que hace. Digamos. Vos la comparás con Yunyun y no lo puede creer que es la misma mina. No, por eso ya no tiene la voz de Red tan, al menos para estos personajes nuevos, ya no tiene tanto la voz de Red. No, Yunyun es retar. Y es un año de diferencia. Mm. No, ahora está trabajando en Alice Tosoroku. ¿Quién era en Alice? Es Kishimura Sanae. Ah, es la nieta de cosas, la nieta de Soroku. Es re retar la nieta de Soroku, te aviso. Uno tiene que volver, siempre, cada tanto está bueno volver a sus raíces. A sus raíces retar. ¿Qué le iba a decir? Bueno, como les dije, una muy buena serie que empieza con un... empieza pelando una gráfica que después no va a poder sostener. La serie empieza gráficamente muy zarpada, después no lo puede sostener ni a palo. Tiene un estilo, no tiene un gran estilo. No, los primeros capítulos sí. Pero tiene un estilo bastante particular, que parece como si estuviese, como si fuese un manga video. Sí. Por el hecho de la superposición de los cuadros y ciertas viñetas. Sí, la manera en la que hacen los cortes. Sí. Eso. Pero digo, en los primeros capítulos se renota un estilo y un nivel gráfico que después no puede sostener ni a palo. Pero que acá lo que garpa es la historia. O sea, no es para eso. Y la sabe pilotear bien. O sea, si bien todos estamos de acuerdo que el final no es tan bueno. No es tan bueno. O sea, no se jugaron demasiado. Para mí hay personajes que metieron, no desarrollaron. No me sale ahora. La amiga de la infancia de Mugi, Noriko. No tuvo mucho desarrollo. Podría haber tenido mucho más. Sí, es eso, no lo adaptaron. Sí. O se omitieron muchas cosas como para que cierre justo con el final del manga, porque esto también cerró justo con el manga. Pero es una historia de a lo que va. Sí. Como dije, todos estamos de acuerdo en que. Quizás es un final un poco atípico a lo que se viene acostumbrado a este tipo de serie. Pero definitivamente, por más raro o atípico que sea, no le resta mérito a que es una gran serie. Si se la perdieron de ver en su momento, no lo duden, échenle un ojo, porque seguramente es una de las series que va a quedar como de las mejores series del 2017. Sí. De cabeza. Lástima por el final. Pero es un capítulo, no te resta 11 capítulos de las cosas, está re buena. Y como dice, amen hasta que les duela. Lo que escucharon en un primer momento es el opening de la serie, que es Susono Hibana, y lo vamos a dejar con el ending de la serie, que es Heikosen. Heikosen, sí, que está interpretado por Sayuri. Y tomando la gran frase de Yuri, voy a renunciar al amor, pero no voy a renunciar. No, pero no voy a renunciar a los besos. No, eso es coso, boludo. Ese es Yuri Kumarashi, ¿no? Dijiste Yuri. Ah, Yuri. Ah, bueno. Vienen casi de la mano. Sí, casi, es más. Siento o menos que ahí no renunciaron a nada. No, Yuri no se renuncia a nada. Bueno. ¡Por Toshino Kyoko! Encima lo. Sí. No importa, iba a empezar a hablar de Yuri, pero no importa. Si no vieron Yuri Kumarashi, primero miran Yuri Kumarashi y después miran Kusuno no Honga, así entienden todo. Sí, ahí está todo. Consigo su oso, ¿viste? Bueno, entonces, vamos escuchando el ending de Kusuno no Honkai, interpretado por Sayuri y titulado Heikosen. Lo repite cada 3 segundos, así que no se lo van a poder olvidar. Y pará, hijo, para mí es de lo mejor. También es un buen ending. A mí me encanta el ending. Me gusta más que el opening. Y va, para mí, bastante bien con la animación que tiene. Sí, está buenísimo. Está muy bueno. Bueno, entonces vamos. Heikosen. Son estos que personas se cae. Justice. Sección de sacado del culo. Sección de sacado del culo. Así, después de un gran tema, vamos con la sección. Vamos antes que nada. Además de que Pyro dice que este personaje de Idolmaster es representante nuestro. Jesus, ¿quién te conoce, papá? ¿Quién te conoce, papá? Vamos con algunos comentarios en YouTube. A ver, tira. Melaño. A ver si no hay otro adelante. Ah, sí, bueno. Bien, bien. Melaño, dice cosa más honka de la serie del profe arrastrado, la mina aguantada y el amigo calentón. Acá el que más se divierte es Mugi. Sépanlo. Mugi la pasa re bien durante toda la serie, a pesar de que tiene cara salvo que sufre. Salvo cuando la pasa mal. Sí, cuando la pasa mal la pasa re mal, pero todo el resto del tiempo la pasa re bien el tipo. Ale Mercer dice, órale el enter del final. NTR. El netorrer del final. Netorrer del final. ¿Qué es eso? Netorrer es cuando vos agarrás a... Netorare. Agarrás a cosas, ponele que... O netorare. Vamos a decir, netorrer es cuando vos agarrás a alguien y la coges hasta que le gusta. Netorare. Netorare. Por eso. Igual no creo que... No están en el final, no están así. Literales del final. A todo... Melaño, o sea, todo esto, ¿qué significa Kusuno no Honkai? Nunca me dio por buscar la traducción del título, pero en España llegó como Escoria de la Suciedad. No, en realidad... No, nada que ver, no. Scum Wish creo que era... Scum Wish creo que era el título en inglés que la había... Que tiene el subtítulo en inglés que tiene el manga, pero creo que algo así, creo que deseos sus, algo así de ese estilo. No, realmente yo no le creo. Kusu que es como sí, es como mugre, pero es la mugre de ¿cómo traducimos Honkai? Pues si dividimos la palabra sería como algo como... No es Hon de libro, o sea, es... No. Tampoco es Kai de... En fin, nada, entonces como mierda. Es Wish, significa... Kinky... No, pues Honka no es Wish. Honkai no es Negai. O sea. No, pero hay ciertas... Espera que busque un poco, ¿vale? La mugre de algo, pero no. Pues Kusu es como sucio, ¿no? Acá googleando en vivo. Mejor no lo tiro, porque por ahí algunos dicen otra una cosa, otros dicen otra. Seriousness. Como que le quieren dar un significado, pero no sé. Honky. No, pero Honky es... No, pero Honky no es de lo mismo. No es el mismo tipo de contexto de palabra. Pues también no. Tendría que agarrar y leer el kanji para ver, porque también capaz que se escribe Honkai, pero está con otro kanji y significa algo totalmente diferente. Entonces no, hay casi que no te sé decir qué mierda significa. Bueno. Vos decís la primera parte de Kusu. De Kusu es como mugre, pero no, el resto no sé. Sí, porque no, porque no, lo estoy procesando, pero no. El nivel de japonés no llega tanto. bueno, comentaba seguidamente Melania, dice, si no te quisiste levantar a tu profe, fallaste como alumno pajero. Sí, sí. Depende de qué tipo de profesor. Depende de qué tipo de profesor te has tenido. Todos tuvimos una profe que estaba más buena que comer pollo con la mano. Depende de la edad, pues sí, o sea, sí, yo tuve una, pero tampoco era... No era como la que estaba súper buena, pero era como la que tenía en ese momento que estaba re buena y capaz que la miro ahora y esta no me la cojo ni pedo. Allen dice, todos cogen el o filtro calientan de, huevos en esta serie. El filtro de la hormona te ayuda mucho al pasado, y el pasado también te ayuda mucho a eso. A la serie le faltó degollada, pero rinde. Le faltó venganza sutil a la serie. Bueno, acá hay que cortarle las alitas al ángel. Dice, el final no es tan malo. Cierra el final, todo el bien. El final no es malo. El final es como medio tranqui para lo que venía haciendo. Yo esperaba una resolución un poco más complicada a todo el quilombo que tenían. Pero bueno. Es dentro de todo coherente, pero me hubiera gustado que fuera un poco más zarpado. Y se salva por la resolución final de la historia de Akane. Ser arrastrado no es del todo malo. Si sabes jugar tus fichas, puedes sacar beneficio a largo plazo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Ser arrastrado no es tan bueno. Netorare infidelidad con cogida gratuita. Es cuando más que nada le derretís el cerebro. ¿Cómo? Sí. Pero te digo, escoger hasta que le guste. Lo que pasa, si no pueden la palabra completa, yo que me hace que NETORARE se puede. Es un término, boludo. NTR es un término. Es fácil sacar. Para uno juega tanto héroe como yo, entonces. No, pero yo, al menos las categorías, cuando te ponen en los doujin, en los erogues, te ponen NETORARE. No, en los doujin te ponen NTR. No. En Next Hentai te ponen NETORARE, o sea, con las vocales y todo. A veces sí, a veces no. Yo lo he encontrado como NTR. Bueno, yo casi siempre lo encontré como NETORARE, de NETORARE así dicho y escrito. Bueno, pasemos a Momento Melaño, ya que estamos. A ver, tira. Hello YouTubers, como... bueno. Me da hasta vergüenza. No, hello YouTuberos, no sí, YouTubers. Me da hasta vergüenza. YouTuberos. Sabes que nosotros no publicamos los videos, después los borramos. En algún momento estoy seguro que alguien va a entrar a Steam y se va a comprar este juego de YouTubers Live. Y va a ser una especie de persona no se cao de persona no se cae medio. Sí, persona se cao. Va a reemplazar todo por vaca, pero haciendo lo mismo. Bien. ¿Dónde estaba? Bueno. Encima cerré la... Y hablando de alguien más tener a Steam y va a hacer esto, ya está disponible la preorden del Sonic Mania. Lo sacaron esta semana. Ah, sí. El otro creo que va a estar recién para noviembre, una cosa así, pero Sonic Mania va a estar para octubre, me parece, una cosa así. Y hay una sale en Humble Bundle, que están vendiendo todos los juegos de Sonic. Si vos te compras el, creo que era el bundle más chiquito, no el que tiene todos los juegos, sino el que tiene los últimos, te dan un descuento de, no me acuerdo si el 20% para el Sonic Mania. Wow. Que está a $20 el Sonic Mania. Bueno, volviendo. ¿Cómo los trató en la tierra de la buena carne? Por ahora la con tierra, frío. La tierra al menos bien. La buena carne no ha llegado, pero hace frío. ¿Desbloquear algún logro de la vida? Yo diría que no. ¿Les bajaron el sueldo? No, porque acá, por suerte, acá no. Lo que sube son los precios. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, pero en otro contexto. No te bajan el sueldo, te suben todo lo demás. ¿De cagar a piñas a alguien de la oficina? No todo creo. El tiempo. De la oficina no, me llevo bien por mí. Con mi gente me llevo bien. ¿Qué tocó de almuerzo hoy? Para mí nada. Yo, marshmallow. Ahora sí le van a tirar mierda a la película de Ghost in the Shell. No. Bueno, o sea, ya ves que no. Sé. Cuando Pedro se digna a ver Ghost in the Shell y podamos hablar. Que está complicado, boludo. Está complicado, va, tío. Bueno. ¿Quieren spoilers de Koe no Katachi? No. ¿Podría bajar la hora y ya mirarla? La tengo, yo ya la tengo. Si le quisieran spoilers ya lo hubiera visto. Ya, igual hay un tráiler que te, ya te, te... No vi el tráiler. A mí me spoileó un momento, digo, no... Yo no vi el, tráiler. Bueno. Ya se te quitó la furia bardera, pero contra la waifu del pueblo Rihoko. Obviamente que no, pues se merece toda mi furia bardera. Gracias por la reseña de Sanya Sangyo, Alche. Este corazón de pollo te lo agradece con todo y... No te bancás a... Y que no te bancás a mi waifu, Kato. Kato. ¡Kato! Bueno, para no cada hacer... Cada vez más la quiero, cada vez más. Para no hacer larga la sección y porque no quiero que vos, H, me estés obviando comentarios por falta de tiempo. Mal ahí, bro. Entre paréntesis. Yo solo les lanzo un par de infos random. A ver, tira. Asura Cry. Ya vi toda la serie. Bien. No, ¿por qué? Digamos que la gente... Digamos que la dejé. Puso gente, pero bueno. Digamos que la dejé en stand-by porque... porque para mal, la serie ya se entró a flutear muchas cosas. Así como añadir muchas subtramas que no le estaban haciendo bien a la serie. Y así, después cuando te metes en la parte de la dimensión vampiro como medio... raro. Igual no termina mal. Sí. Así que... ¿Dónde estaba? Todavía estoy sorprendido que ese fondo de video ya quedó bien. Nah, para mí no. A ver, ¿dónde estaba? Bueno, así que opté por dejarla en el capítulo, en su capítulo 15, donde se cierra un corto arco, o un arco corto. Pero no diré que la dropié porque mala no estaba, solo algo pendeja por describirla de algún modo. Pero aún así voy a retomarla en cuanto termine Simón. Bien. Simón. ¿Has visto la serie Pyro? Obviamente que vi Simón. Calculo que sí, hermano, porque el anime es de corte shuri, así que creo suponer que como rey lesbiano es fan... Es difícil determinar a Simón como una serie shuri. Y como vos la estás viendo, en algún momento te vas a dar cuenta. Es difícil decir que es una serie shuri en un primer momento. Porque la serie es de corte shuri, así que creo suponer que como rey lesbiano fan de las empanadas húmedas la habrás visto. Obviamente. ¿De qué va la serie? Y si el señor de anteojos la vio, por favor, de explicarla. En algún momento tendría que hacer un informe. Yo pensé que ya había hecho un informe de Simón. No. Pero, a ver, estamos hablando de una serie que podríamos decir que es del estilo de Stratofor, sí. Si se quiere. Pues de ese tipo de serie. Nada más que pasa en otro mundo, donde tenés a un país... En un mundo diferente, donde las sacerdotisas de ese país, que son las cosas más importantes del mundo, que están conectadas con Dios y la bola, están conectadas con Dios, y Dios le da su poder, y el poder que les da Dios es entregarle caracoles, así como te digo, caracoles, de los cuales ellas montan estructuras. Y a través de conectarse en esos caracoles, ellas pueden volar en esas cosas como si fueran aviones. Y ellas son la defensa aérea de todo el país ese, que está en guerra con otro país. ¿Que también montan caracoles? No, es otro país más tecnológico que tiene su propio sistema de tecnología basada en... ¿Y caracoles? No, basada en otra cosa, que no entienden lo de los caracoles. Que no entiende. Oh, no sabe usar los tres caracoles. No sabe usar los tres caracoles. Y el tema con esta... uno de los problemas con esta serie es que en este planeta loco, la gente... ¿cómo lo puedo decir? La gente nace sin sexo determinado. Es como que tenés... No tenés nada. Sos como un eunuco, pero tampoco así. Tampoco ni así. Es como nacés. Y de onda sos algo. No tenés empanada y no tenés... No tenés pancho. No tenés nada. No tenés nada. Es como si no llevara nada. Tenés unos rasgos femeninos. Porque... Nacés andrógino, vamos a decir. Nacés andrógino y te vas volviendo un poco más femenino. Al punto de que capaz que hasta desarrolla teta y la boludé. Sí. Pero no tenés nada. No son nada. Y después, en un momento, cuando llegás a cierta edad, pasás por algo y ahí se determina qué sos. Bien. Y ese algo cambia de país a país. cambia de país a país. O sea que donde están en el país que donde están estas locas es de una manera y en el país que están en guerra es de otra manera. ¿Cómo en Sidonia? Preguntan. Will Hanson. No, es de otra manera. Nada que ver. Bueno. Pero es como. Es una serie de aviones. Con caracoles. Con caracoles y lesbianismo latente. Bueno. Y está buena porque dentro de todo para su época tenía una buena gráfica y musicalmente también está buena. Pero sí. Una serie tranquila. No es así como de superacción, ¿eh? No es de bardo. No. De bardo internacional y guerra. No es política. Muerte en el medio. No va por ese lado. Y si es política, es política interreligiosa, ¿no? No hay de ese tipo de serie. Es tranca, una serie tranca, pero está buena. Si no les hago un pequeño resumen para el fin de semana, pero hasta donde he visto la cosa está copada, o por lo menos buena cuando se quiere. Buena banda sonora, buenos personajes y sobre todo Yuri, papá. Yuri, ¿qué más le puedes pedir a la vida? La prota está muy buena, pero en algún momento te das cuenta de una cosa de la prota que es re obvia, pero... Tiré un peso, pero no importa. Qué loco. Peso de eso. ¡Peso argentino! Arsenchin peso de eso. Bien. Bueno, calculo que siguen dándole duro a la serie de la temporada por lo que para irnos. No irnos tan lejos como la fruta mística. Ojalá le pudiera estar dando más duro. Mirá lo que te digo, no he tenido tanto tiempo. Le dejo un par de preguntas. Uno, haciendo una peinada rápida. ¿Qué series de la temporada han remontado para bien? La serie El Tigre Toño. Iba tranquila, pero está buena. Ah, Berserk. Berserk está re bien. Está re bien. Salvo por la animación que está media chota porque se nota que le faltó unos frames. Pero al menos en el último capítulo. Pero tampoco como que ha decaído. Mucho mejor que la primera temporada. Aunque le falten estos frames que decís vos. Sí. Después, ¿qué hace que haya remontado y que esté más copada? Déjame pensar. No sé, pero por lo general todos han mantenido una línea. Kado se mantiene. Shin Nanatsu no Taisei sigue siendo lo que es. Caca con tetas. Caca con tetas. Pero sí, pero es lo que hay. No molesta. Déjame pensar. Es que si querés verla, digamos que te tapás los ojos y no ves las tetas. Es pura caca. Zuka sigue estando buena. Está buena la manera en la que están manejando su oratoria. Eso está bastante bien. La manera en la que manejan la serie. No sé si la serie está tan buena, pero me gusta la manera en la que la manejan a la serie. Deja de pensar. Sakura Quest hace dos capítulos que yo no vi para bajar. Sí, bajarlo, yo estoy un capítulo abajo de Sakura Quest. Pero también se mantiene en su línea, no ha caído. Pero a mí no me terminó de llamar. Shingeki no mejora, Shingeki sigue siendo Shingeki, ¿no? No sé, por ahora la que veo y que apenas está, por lo general la miro, es Coso. Boku no Hero Academia y Coso y Little Witch Academia. Son las dos series que apenas las tengo, trato de verlas. Va a ser muy raro el juego eso. Sí, el juego va a estar re bueno. Va a ser muy raro. El juego pinta muy bueno. Igual ya ahí dejé la nota del juego en cosa, en el Tumblr de personas. Fukumenkei Noise está interesante, pero no ha caído, para decir que remontara. Yo me dejé dos capítulos, pero... Tampoco es que me está sorprendiendo. No. Pero... Cosa sigue bien, ¿cómo llama esto? Eromanga Sensei sigue bien. Para Uchi Tenkasoku. Igual de Eromanga Sensei yo tengo una opinión del capítulo, ¿qué es? El 7. Que para mí lo hicieron muy apresurado, parece como que hubiesen cerrado un arco que podría haber aguantado dos capítulos más o tres capítulos. ¿Cuál es el de...? El del torneo. el del torneo de, ah, de sí, la novela. Sí, ese lo cerraron, bueno, lo cerraron como ah. Sí, fue como por ahí desplayó dos capítulos. Y le hicieron en medio capítulo un poco más. Ah, ¿sabés quién es Moogie? Es coso, ¿viste el cuarto? El cuarto novelista. El cuarto participante de novelista. Sí. Bueno, ese es Moogie. Y que aparecía en el último capítulo. Sí, ese es Moogie. No, posta, que la mayoría se mantenía en su línea, no hay series que vos decís que empezaron re bajo y están remontando. Capaz que la que está remontando ahora un poco más es coso, Recreators. Que empezó medio. Y ahora está mejorando. Pero de en ese sentido es la única. ¿Está curada Reset? ¿Te sigue durmiendo? Es una serie que me resulta complicado verla, no es mala, pero a mí no me está causando. Bueno. B. ¿Cuáles han decaído o le han bajado el ritmo que tuvieron al inicio? Gineco Note, para mí yo le bajé un montón el ritmo. A esta Malevolence, también me parece. Es una pelotude tan grande que la. Maquiavelist. Es una boludez tan grande que la miro cuando tengo tiempo, pero no es como que. La miro porque está ahí, pero tampoco es como que ha caído. Ah, la que también ha subido bastantes cosas. Ahora que lo miro, ID Zero. ID Zero me gusta mucho. Clockwork. ¿Qué onda? Clockwork. Porque parece que se tira para 26. No, necesita los 26, pero es una serie que. Es como. Tiene mucho. Tiene un problema más grande que. Que hay, ¿cómo se llama? Que Kuromukuro en el tema de lo científico. O sea, el loco es como que batió un mundo donde la cosa es así. Y vos ves la serie. Y ves que fallan un montón de cosas en su argumento. Ves errores por todo el lado y vos decís que. Y esto funciona nada más porque el autor dijo que funciona porque no hay un real motivo por el cual las cosas deberían funcionar. Te voy a decir que bajó Super Dragon Ball Super. Cayó, eso. Vi. Mira, en un momento vi un capítulo. Vi una captura. Ah, lo de Broly y Mina. Sí. Vi eso y dije. Vi eso y vi una foto del Loli Broly y dije. Tengo que ver el capítulo este para ver para dónde fueron. Y lo vi y dije, no podés estar haciendo esto la concha de tu madre. No, encima que no se te cae una idea, destruir la poca idea que tenés. Nico, maten al tarado de Toriyama, por favor. No, está probando cualquier cosa, ¿no? Bueno. La sorpresa de la temporada es. La sorpresa de la temporada. Sorpresa de la temporada. Yo diría que al menos para mí ninguna. Sorpresa de la temporada. Es difícil. Kado, capaz. Kado, sí. Está bien. No fue algo que se vendió mucho, pero. No fue algo que se vendió. No fue algo que está promocionado como tal, algo con que lo estás viendo. Y si no leíste nada al respecto, te queda como la concha de tu madre. Sí, claro, pues todo lo demás como que más o menos el argumento estaba implícito en lo que estabas viendo. Y obviamente la serie del Tigre Toño va a morir antes que otro personaje se convierta en Tigre Toño. Porque no hace falta dos Tigres Toño. No, ya es mucho. Esto no es coso de. Ahí no me sale el nombre de este juego, no es el Blooding Road. Donde podés tener el Tigre Toño blanco y el Tigre Toño negro. Si esto qué sigue, juegazo Blooding Road. Si esto sigue así, vamos Julio, que te digo, podemos ganarle a Abril. Yo ya determiné que Julio es mejor. Bueno. Este Julio 2017 es mejor. Veremos cómo termina todo, pero yo todavía esperaría. Bueno, Pairoche, ¿ya vieron lo sucedido con Wonder Woman? Hace todo hace parecer que por fin tenemos una zarpada movie DC. Realmente luego del fiasco, sí, que fue Batman vs Superman. ¿Cuáles son sus mínimas expectativas de esta película? Vi el tráiler completo, de no ver una feminazi. Esas son mis mínimas expectativas. Sí. Me obligaron a ver el tráiler completo cuando fui a ver ahora Pirata del Caribe. El tráiler, que no quería ver, el tráiler está bastante bien. Realmente pinta una película mínimamente entretenida. La noté muy Capitán América 1. Muy Capitán América 1. No está mal, eso no está en ningún sentido está mal, porque a mí Capitán América 1 la banco. Pero. Sería ridículo decirle que podría ser la mejor película de DC, porque realmente las películas de DC son todas una poronga. Pero no le estaría ayudando con ese término. Pero por lo menos pinto una película que me interesa ver. Wonder Woman la quiero ver. No es algo que me pasó con las demás películas. Bueno, después cómo va a terminar toda esta huevada, no sé. Es más, todavía estoy dudando de si cuando haga la Liga de la Justicia la voy a ir a ver al cine, porque realmente estamos muy para atrás con ese tema. Finalmente, Pyro, ¿cuándo la reseña de Regalia? Está entre las cosas que tengo que hacer, no es la única que debo, pero en algún momento saldrá. Esperando al chisme. Es más, esta semana iba a salir, pero después me crucé como así buscando boludeces, me crucé con Gus Nojón, que dije, Gus Nojón, que esperando al chisme, me pases mi temita que me debía, que me debes de Adanoa Cero, que era Breathless. De Mika Kobayashi. Qué lástima esa serie, boludo. Podía haber sido buena. Que ya te pedí allá para el 2014 y que vos me la negaste porque andabas en actitud bancho. Yo te agradecería que me regales otro temita zarpado del todo grosso de Hiroyuki Sawano. A propósito de que Recreator ya empezó a matar personajes. Spoiler. Ya era hora. Que después... Chris Alice, en voz de Tile, quien podemos oír poniéndole el opening de la serie anteriormente mencionada, y que funciona como tema principal del game Valhalla Strings. Igual yo te iba a pasar el tema de Nueva Cero, pero ya te lo dije la semana pasada. Así que vamos a escuchar el tema de Nueva Cero. sin más que comentar, por falta de idea, yo me tiro diciendo lo mismo de cada semana. Sí. Volvieron mujer feminazi a Broly en Dragon Ball Super. Aguante la... ¿Cómo me jode cuando se cagan en el canon de las cosas tan gratuitamente, boludo? Como, oh sí, mira, para volverte Super Saiyan lo único que tenés que hacer es concentrar tu energía en la espalda. Sí. Y explotarle, como que yo me quedé como, ¿de qué mierda me están hablando? Bueno, ponele. Y después como de, superpoder violeta, digo, acá Alien Mercer dice, se murió Maradona 2.0. Sí. Encima dice, no, Madonna 2.0, y después se murió Madoka 2.0. Sí. ¡No! Alguien acaba de spoilear más. ¡No! ¿Cómo le gusta el spoiler a la gente, eh? ¡No! A vos te digo esto, Magical Splash. Te baneo ya mismo. No. Por gente como vos, está todo mal en el mundo. Terrible spoiler. Yo no vi, hace dos capítulos que no veo cosas, que no veo Recreators. No. No es tanto como lo de, no es tanto como igual, lo ven ahí. Igual anime. Tampoco es que le tenía la super estima a ese personaje. No es tanto como te lo dicen ahí. Para los que no están en contexto todavía, por mejor, suerte, mejor. No voy a tirar nada más. Mejor. Porque... Yo le voy a tratar de explicar algo a Alche, pero después. Pero no importa. Ya. A ver. Aguante Majo Yojo Mamika. Sí. Kato Waifu Ever. Ya corré mi sueldo de fin de mes. Pyro H. Acordate que el mes va en base largo. Regálenme el Nier Automata de una vez. No se hagan rogar. No se hagan de rogar. Sí, primero decime en qué plataforma lo queréis. Después. Ajá. Mudita y sumisa, pero yo así te quiero, Yoko. ¿Quién era? No, ahora no me suena. Yoko. Ah, sí. Sí. Alche, pasame mi tema de Sinfo Gear, aguante Alter. Y por último, deja de bardear a las gorditas, Pyro. No bardea a las gorditas, bardea a esa gordita. Hashtag no al spoiler gratuito. Bueno, saludos desde el olvidado país de Horaria, tierra de los dungeons copados, las lolis tetonas y sobre todo de las rubias potentes. Sí, pero medio hueca. Que merecían tener su... Media Playmobil, yo diría más que nada. Que merecían tener su propia serie y no un chiste de anime con un prota albino y pendejo. Albino pendejo. No sé si merecía... Mira, te digo, esa prota no sé si merecía tener su propia serie. Y si lo digo y repito, Sword Oratoria está infinitamente mejor que la serie de Kirito pito blanco y tetona de lazo azul. No, ya, no está. Dos baneos el mismo día, loco. No está mejor. Sobre oratoria no está mejor que de Daimachi. Es un buen trabajo de pro. Ya te dije, está bien llevada. Acabo de profanar la divinidad de. Aparte, te está metiendo con gestia, pero es un cachito. Sí, o sea, como... cachito. Ella impuso la moda del lazo en todo el mundo. Está desubicando. Tuvo notas en todo el mundo. O sea. ¿Qué pasa? No veo que Ains esté así como en la boca de todo y todo estén gritando vientito. Como, te está saliendo mal. Estoy esperando que salga la de Kimakura de Ains Wellenstein. Tampoco va a estar. Ains. Fabricantela. Ains Wellenstein. Aparte, la maga de oratoria como. Muy robada el diseño de este personaje que aparece por el final de... No por el final, por la saga de Great Island de sí. Hunter x Hunter. está re inspirado en eso, te re das cuenta. Bueno, vamos con el tema que había pedido Milaño, el tema de Donoa Zero Breathless. Interpretado, compuesto por Hiroyuki Sawano e interpretado por Mika Kobayashi. Mika Kunin de Shinkoke. Oh, ¿Cómo le digo a esto? ¿Estamos flasheando? The power of Christ compels you. Pero se acaba de cagar re mal. Qué poderoso. Se acaba de cagar re mal. Uy, qué barato, boludo. Ojalá que fuera un podcast en 4D, así pudieran olerlo. Sí, así pueden sentir toda la experiencia de perdón de cae. Creo que fue eso, fue el marshmallow. Bueno, llegamos al final de este programa de personas de cae Justice. En este caso, nuestro. Me lloró todo el cuerpo. Este programa número 28, nuestra edición 399. 199, tomá, así pa' que vos. Van a tener noticias de nuestro. Para vos, Linari, para vos. Van a tener noticias próximamente de cuándo va a salir el programa 400. Calculo no se va a extender mucho más. No, no. Planeamiento de 2 semanas. Vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible, pero necesitamos tiempo. Queremos hacer varias cosas. Sí. Bueno. Así que la semana que viene no la esperen. No, al margen de todo esto también está mi cumpleaños, lo cual le sumo más quilombo todavía. Entonces como que ahí no lo vamos a hacer. A ver. Se ha armado un debate en el chat entre adoradores de Hestia y otros que no. Para mí no es un debate, para mí es la representación de la verdad contra un infiel. Es una infamia. Es como el Estado contra. Bien. A ver. Es más, creo que fue por eso fue el pedo, porque me indigné. Dice, no se metan con Hestia, que es lo mejor que tienen esas dos series. O te spoileo otra serie, por favor, Balch. Yo no me meto con Hestia. Hestia es lo mejor de la vida. ¿Cuál es el problema con Hestia? Aguante el lazo azul. Obvio. Es mejor que el lazo de la Mujer Maravilla y ni poder tiene. Contiene algo más poderoso. Contiene algo más. Bueno. Como siempre, en mirá, me gusta tanto que por eso se lo dediqué a todas mis cajas, mirá. Sí. Como siempre, nuestros medios de comunicación son personasecade.moe, nuestro sitio oficial. Sí. Donde pueden descargarse este programa y otros. Porque obviamente en YouTube no lo van a escuchar porque es a lo primero que hacen apenas se termina de renderizar es borrarlo, es banearlo a la mierda. Así que no lo van a poder escuchar de YouTube. Pueden bajárselo como siempre de personasecade.moe. Agradecemos los likes que le están dando al video. Sí. Porque pueden borrar mi mente, pueden borrar mi video, pero nunca borrarán mis likes. Así que ya saben, denle like y suscríbanse. Ay, bueno. Si no, pueden obviamente seguirnos en Twitter en @personasecai. Sí. XD. Y pueden visitar nuestro Tumblr mágico, donde hay diferentes apariciones y diferentes cosas. Sí, también. FNSpot.tumblr.com. También. A ver, ¿qué más? Pueden mandarnos un mail a personasecai@gmail.com. Sí, personasecai@gmail.com. Pueden buscarnos en Facebook, al menos en la página de personasecai. Sí. Como personasecai radio. Porque si no pueden eso, medio que no entran. No, bueno, posiblemente le deriven el. Les deriven el perfil. El super prehistórico perfil de personasecai. Pues sepan que H es muy buen programador, pero es muy mal diseñador. Le gusta poner nombres largos a todo, lo cual complica la búsqueda de las cosas. No lo complica. De hecho, lo hace más específico. Cuando buscas radio anime, o buscas radio, o buscas cosas de anime, te va a salir eso. Simple. Se llama Meta Tags, ¿vale? Meta Tags. Sí, una cosa es tag y otra cosa es nombre. Además. A ver, creo que se me está olvidando algo. Meta más. Además de que entramos en el cumpleaños del Pyro. Sí, donde las cosas caen, son todas locas y demente. Ah, cierto, nos vamos a ir con el ending de Ero Manga Sensei. Bien. El bailecito. Titulado Adrenaline, interpretado por Trisang. Así que péguense a sus lavadoras. Pónganla al máximo y goce. A ver. Creo que se me está olvidando, ahora no me acuerdo de qué carajo se me está olvidando. Bueno, no importa, mañana tengo sol, así que no me importa nada. Ah, listo, bien. No, para los 400 no vamos a ver el tema de Sinfoguía, ya les dije. consigan. Esperen sorpresas. Consigan las 98 personas más que le faltan y lo vuelvo a poner. Vuelvo y los temas sin fobia. Ahora que estamos en Facebook, hagan una campaña en Facebook. Consigan 98 personas, no es tan difícil conseguir 98 personas en Facebook. Así que bueno. Igual tienen que mandar un mail. Y... aunque sea un saludo, ¿eh? Ni siquiera les pido que agarren y manden un mail como diciendo, sí, me gusta su programa. Manden un mail melánico. Manden un mail y si quieren en el medio comentan de que quieren un tema sin foguía y eso va a entrar dentro del contador. Que cuando llegue a 100, va a hacer que los temas sin foguía vuelvan. Acordate, mandás sin foguía al 90 a 100. Bueno, vamos a terminar. No se me ocurre nada más. No, yo tengo que seguir jugando al Persona. Ya son las 11. Así que seguir comiendo hamburguesa. Así que será hasta la semana que viene cuando nos escuchemos de nuevo en directo en YouTube. Sí. O si no, cuando nos escuchen cuando se les dé la gana. Sí, por ahí. Posiblemente, capaz 3 años después que salga esta edición o no sé. Capaz que en la antología, ¿viste? Vienen los mejores capítulos, viene este y después viene el 400. Pero todavía no se cae. No va a tener todo el relleno que tiene. Super, ni cae, super. No se cae, super. Posta que verga lo de Broly Loli. Sí, es una garcha, es un capítulo re de mierda. Para, ¿sigue igual? ¿Qué cosa? O sea, ¿se va a mantener como personaje Loli o después? En algún momento se ve que va a aparecer y... Ya la castearon para el próximo torneo loco que hay. Entonces vamos a ver por un rato. Todos somos sin fobia. Ahora agárrense todos de las manos y apunten al cielo. Todos somos sin fobia. Ay, bueno. Vamos todos a la canción del cisne. Entonces será. Ah, cierto, saludos a la gente que nos estuvo escuchando a través del canal de Persona Se Cae, que es Persona Se Cae, así simple y ya, ¿no? En YouTube. Ahora no puedo saludar a toda la persona, bueno, saludo a las que dejaron algún comentario, pero acá al menos en los espectadores no me dice quién está viendo. Sí, eso es una verdad. Saludos a Melanio, a Alan Mercer, saludos también a Will Hanson que estuvo conectado. Yo le mando un saludo al Kut. Gracias por guiarme en el buen camino de hagas esto, no lo hagas. Kut, sos un hijo de puta. Me obligaste a hacerlo, sos un hijo de puta. Y hay muchos más comentarios, pero no me los muestro en YouTube. Así que gracias a YouTube. Gracias a YouTube, sos un capo. Qué buena plataforma, váyate, todos a la mierda. Bueno, nuevamente, entonces será hasta la semana que viene. El programa 400. El programa 400, que quién sabe cuándo va a caer, pero dentro de poco. Calculo que lo vamos a estar anunciando por Twitter, por Tumblr. Por algo. Vamos a programar, esta vez voy a tratar de programar bien el evento. Y bueno. ¿Va a haber programa especial de la E3? No. cuando vivamos la E3 como corresponde, o sea, viviéndola y no viéndola a través de videos, ahí vamos a hacer bien el especial. Vive la E3 con tu nuevo casco de realidad virtual. Bueno, entonces... E3, yate. Será hasta el programa 400. Bye. Violen, hijos, violen. Thank you.